tecnología del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Hola, buenos días. Hoy, último día antes de que se vote, no tenemos que hacer ninguna otra conjetura, porque así la ley nos obliga, que tenga que ver con la especulación electoral. Pero sí tenemos que hacer un llamado a la conciencia argentina. Las últimas noticias, las cosas que son de dominio público, lo que usted ya conoce que ha pasado, y lo que puede llegar a pasar después del domingo, donde judicialmente también va a haber novedades en torno a todo lo que ha ocurrido y que ha conmocionado a la opinión pública en cada uno de los casos puntuales a que hacemos referencia. Porque obviamente todo lo que pasa alrededor nuestro está llamado a una especie de duda constante y permanente de la sociedad argentina. Es indudable que los argentinos estamos atravesando uno de los peores y más difíciles momentos, que es la de saber quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, qué nos proponemos y cómo queremos vivir. Y en esta gran confusión que tenemos, hemos dado un gran paso hacia la anarquía, porque hay una democracia fraudulenta, una democracia que no cumple con los principios y los objetivos, porque se viola a través de los distintos poderes ejecutivos de turno, el de hoy como el de ayer, o cualquiera de los que han pasado, cuando se legisla por encima del Parlamento. El Parlamento no trabaja cuando no sanciona a los jueces que no hacen nada, y los jueces, que se han transformado en oficialistas constante y permanente, dicen que los que cambian son los gobiernos, y entonces aceleran o congelan las causas según las circunstancias. Cuando una república tiene fracaso de alguno de los tres poderes, al decir o al pensamiento de Platón, la república ya no existe. Entonces empiezan a existir otras cosas. Como no tenemos monarquía, como sí existe en Europa, lo que nosotros tenemos que hacer referencia entonces es algo mucho más peligroso, y que es la anarquía. La anarquización del Estado, es decir, el Estado que no cumple con su rol y que entonces está a merced de una confusión absoluta y permanente. Ustedes saben que las crisis, etimológicamente crisis quiere decir que se está cambiando, que se está produciendo algo de transformación. Bueno, en una crisis siempre aparece algo nuevo. Pero la crisis argentina se prolonga. Y no es una crisis social, política o económica. Es una crisis de sociedad. Nosotros como argentinos estamos en crisis por lo que decíamos recién. No sabemos qué queremos, a dónde vamos, no sabemos cómo hacerlo. Y lo más grave, cada uno de los que llega cree que la vida empieza con ellos y que todo lo que se hizo antes no sirve y que hay que cambiarlo. Estamos en una encrucijada. Tratar de averiguar hacia dónde va la Argentina es casi una necesidad imperiosa. El domingo, después de votar, nada habrá cambiado en la cuestión de todos los días. Seguiremos con el 30% de pobres, seguiremos con la gente que no tiene trabajo, seguiremos con las mismas situaciones, aunque muchos hayan creído que con el voto iban a cambiar una realidad. La realidad se cambia con lo que hacemos todos los días, y nosotros a esta altura, ahora, en este tiempo y en este momento, lo que tenemos que preguntarnos es si cuando el domingo ponemos el voto, creemos que estamos cambiando algo o que simplemente lo hacemos porque es una obligación. Miren, vamos a ver cuántos menores de 16 a 18 votan, porque ellos no tienen la obligación de hacerlo, y cuántos mayores de 70 votan, porque tampoco tienen la obligación de hacerlo. Y allí quizás tengamos una respuesta de cómo está conformada la sociedad argentina, con un padrón que en un 45-50%, casi, yo diría superándolo, proporcionalmente cada vez hay más jóvenes, por lo cual entonces tenemos una mitad de esa población que va a sufragar que no conoce lo que pasó en la Argentina de los que hoy peinamos canas. Por lo tanto, todo aquello que huela a cosa del pasado sirve para un sector de la sociedad. Hay otro sector de la sociedad que no lo computa, que no lo tiene presente, que tiene otras necesidades, otras urgencias, otra forma de ver la vida, y vota por otras cosas, elige por otras cosas y opta también por otras cosas. La democracia fraudulenta no nos permite elegir, nos obliga a optar. Y esto también hay que entenderlo. Cuando uno dice, es una elección del medio tiempo, no se puede jugar a los extremos de que blanco o negro, porque en realidad caben todos los colores, porque es justamente el medio tiempo. Se trata de poner legisladores, de poner concejales, de poner senadores, se trata de poner quienes tienen que supervisar a los otros dos poderes, al Ejecutivo y al Judicial. En fin, el domingo estamos votando, y el lunes, cuando volvamos a abrir el programa, seguramente sabremos qué pasó con el voto de los argentinos, pero difícilmente sepamos qué pasa con la Argentina en un futuro, si no nos preguntamos todos juntos qué Argentina queremos hacer. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ayer la tarde cerró con una noticia infausta. En la localidad de Ayacucho apareció sin vida Fabián Puchulú. Apareció muerto en el baño de su casa con un balazo en la cabeza, la puerta estaba cerrada desde adentro. El candidato a concejal por Cambiemos de la localidad de la provincia de Buenos Aires, Ayacucho, tenía 43 años. Y había sacado en las PASO, había sido el ganador con el 43% de los votos en la ciudad. Apareció muerto de un balazo en la 100, en el baño de su casa. Y hasta ahí la noticia, porque es un misterio, no se sabe nada por ahora, hasta que la justicia y la autopsia digan una verdad, aunque sea de perogrullo. Lo único que sabemos que es que Fabián Puchulú apareció con un balazo en la cabeza en el baño de su casa y era el candidato de Cambiemos que seguramente iba a ganar estas elecciones del domingo también. Y siguiendo con los temas de justicia, Bonadío procesó con prisión preventiva debido y a otros ex alto funcionario por irregularidades en la importación de gas licuado. El juez federal les dictó prisión preventiva al exministro de Planificación Federal, Julio Devido, y arrestó a su ex mano derecha, Roberto Barata, por supuestas irregularidades en la compra del gas licuado. El juez Bonadío los procesó ayer con prisión preventiva y Roberto Barata, quien ya fue arrestado por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado, era subsecretario de la cartera que Devido comandó por 12 años. Fue detenido por la tarde en el barrio porteño de Belgrano y cuando, según fuentes de su entorno, había ido a despedirse de los hijos para luego entregarse en Comodoro Py. Agentes de la comisaría de la Comuna 12 de la Policía de la Ciudad lo trasladaron en un vehículo policial con chaleco antibalas y lo llevaron al Departamento de Delitos Complejos de la Fuerza Policial en el barrio de Saavedra, donde permanecerá hasta hoy cuando se lo lleve a Comodoro Py, según informaron a Telam fuentes policiales. Las fuentes judiciales confirmaron que el magistrado reclamó además el desafuero de Devido a la Cámara de Diputados, tal como lo había hecho el juez Luis Rodríguez en el marco de la causa por irregularidades en las obras de remodelación de la mina de Río Turbio en Santa Cruz, basado en que el ex funcionario es un diputado influyente y podría entorpecer la investigación. El martes que viene, la Cámara de Diputados comenzará en la Comisión de Asuntos Constitucionales a discutir el desafuero de Devido, quien tiene mandato como diputado hasta el 2019, y el miércoles se debatiría en el recinto. El juez emitió un fallo de 269 páginas en el que sostuvo que el exministro de Planificación Federal y el exsubsecretario de Coordinación del Ministerio defraudaron a la administración pública y los embargó por 1.000 millones de pesos. La extinta cartera de Planificación Federal, creada por Néstor Kirchner en el 2003, coordinaba la política energética, las obras públicas, las telecomunicaciones, la minería, los puertos y la vivienda, y durante parte de la administración de la expresidente Cristina Kirchner, también la actividad del transporte. Roberto Barata fue un alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal y de extrema confianza del ministro Julio Devido, y ocupó el cargo de subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación durante los 12 años que Devido comandó la cartera. El juez Bonadío ordenó la detención de Barata por considerarlo uno de los armadores de una estructura para importar gas sin licitaciones ni concursos de precios sobre el valor del producto. Barata es un extaxista que llegó al ministerio tras forjar una amistad en el año 2000 con el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y su ministro de gobierno, Julio Devido. El magistrado dispuso además otros 23 procesamientos sin prisión preventiva para casos como el del exsecretario de Energía, Daniel Cameron, el exministro Roberto Dromi y los expresidentes de la empresa estatal Enarsa, Ezequiel Espinosa y Walter Faigas. El juez sostuvo que todos los imputados quedaron procesados por haber participado en la maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada en los años 2008 a 2015, que le había causado un perjuicio a las arcas del Estado de 6.995.926.798 dólares. Bonadío sostuvo que la maniobra, de la cual también habrían participado directivos de YPF implicó el pago de sobreprecios por la importación de gas natural licuado en casi 500 buques que arribaron a los puertos de Bahía Blanca, 232 barcos y al de Escobar, 265. Para el juez, el delito quedó demostrado en un peritaje que realizó el ingeniero David Cohen, de cuyo resultado se advierte que el precio por el que se abonó el gas natural licuado durante el periodo de gestión fue a valores superiores a los del mercado, según el juez lo dictaminó en su fallo. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. Enrique, buenos días. Buen día, Diego. Buen día a la audiencia de Rensis Ayer y Hoy. Bueno, ayer me preguntabas, Diego, respecto de si cuándo iba a dar Sampaoli la lista de jugadores que van a encarar el partido que está confirmado, porque Argentina está buscando otro rival para el día 14. El día 11 va a jugar allí en Rusia, frente al equipo local, el organizador del próximo Mundial. Y la lista la va a dar hoy, o va a dar una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, predio Julio Humberto Grondona, allí a las 11 de la mañana. No va a haber muchas novedades, muchas sorpresas, sí se especula con que va a volver el Kun Agüero, que quedó afuera del partido, de los dos partidos, de los dos últimos partidos de eliminatoria, frente a Perú y frente a Ecuador. Esto está confirmado, casi es un hecho, y está la posibilidad que vuelva al equipo, que vuelva a ser convocado Manuel Lanzini, el ex jugador de River Plate, que actualmente está en el West Ham de Inglaterra. Esas son las dos novedades que presenta Jorge Sampaoli para el equipo. El resto seguramente la base ya va a ser todos los jugadores que citó para los últimos dos partidos de eliminatoria. Ayer tuvo una muy buena noticia el entrenador Jorge Sampaoli, porque ganó el Zenit de San Petersburgo en Rusia y Emiliano Rigoni convirtió 3 goles para el equipo ruso. Es una muy buena noticia que muestra el nivel que está teniendo el exjugador de Independiente y de Belgrano de Córdoba como para ser citado a la selección argentina. Se está buscando otro adversario. Nosotros señalamos ayer que estaba la posibilidad de jugar el día 14 contra España o en su defecto contra Japón. Bueno, también se agregaron ahora esos posibles rivales, porque todavía no se ha arreglado. Ucrania es uno y el otro puede ser Israel, aquel partido que tenía como cábala antes de los mundiales Carlos Salvador Bilardo. Realmente cuesta creer que con todas las estrellas que tiene la selección argentina, incluido Messi, no haya podido arreglar otro partido para poder tener 2 encuentros, ya que moviliza una cantidad importante de jugadores, y aprovechando que es fecha FIFA, podría tener la chance de jugar 2 partidos y así ya empezar a dar muestras de consolidación al equipo para el próximo Mundial. Por ahora la cosa está ahí. Hoy da la lista de los jugadores que están en Europa. Después del Superclásico del día 5 de noviembre entre River y Boca, que se va a jugar en el Monumental, allí va a dar los nombres de los jugadores que van a ir a disputar por ahora este compromiso contra Rusia del ámbito local, del fútbol local. No creemos que sea, tampoco haya muchas sorpresas ahí. Seguramente va a ser convocado Pablo Pérez, Darío Benedetto, Lautaro Acosta y algún que otro jugador más. Conservamos la esperanza que el en estas dos fechas el entrenador Jorge Sampaoli vaya a ver en algún partido a San Lorenzo y lo convoque a Fernando Belucci. Son mínimas las posibilidades, pero uno tiene la secreta esperanza que se le dé la chance, sobre todo en un partido como este, de donde se puede calibrar el nivel de Belucci, que ha levantado, insistimos, desde la llegada como entrenador de San Lorenzo de Claudio Biagio, que le cambió la posición y ahora juega donde realmente tiene que jugar Belucci, y bueno, tener la chance allí de ver en acción al jugador de San Lorenzo, y sí, definitivamente puede ser el socio de Messi. Y otro que va a ser convocado, también el jugador de Boca, Pablo Pérez, no va a salir más allá de allí la convocatoria de los jugadores del ámbito local. Bueno, se prepara Argentina, Jorge Sampaoli está listo para dar la lista por ahora de los jugadores del fútbol de Europa, los que están jugando en las ligas europeas. Luego del Superclásico lo va a hacer con los jugadores del ámbito local para el partido del 11 de noviembre allí en Rusia, en el Kremlin, pero no dentro de la sede del Kremlin, sino en el estadio donde se va a jugar la final del Mundial 2018 el año próximo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Muy feliz cumpleaños, querido César Isela. Un abrazo enorme en el día de tu cumpleaños. César nació en Salta el 20 de octubre de 1938, cantante y autor de música folclórica de la Argentina, integró los fronterizos del 56 al 66. Fue una de las figuras importantes del movimiento del nuevo cancionero y en la década del 90 fue descubridor, padrino y representante de la cantante Soledad Pastorutti. Es autor de la música de Canción con Todos, considerado como himno de América Latina, y con su composición ganó el Cantar es Andar, el certamen folclórico del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar del 2010. A los 7 años de edad fue contratado para integrar el elenco de Hollywood Park en una gira de 10 días por Salta. 2 años después se anotó en un concurso de canto semanal que ganó 7 semanas consecutivas, obteniendo el primer premio, una pelota de fútbol. En 1954, a los 17 años, integró el grupo Los Sin Nombres junto al querido Tomás Tutu Campos, a Javier Pantaleón y Luis Walter Menú y el japonés Higa. Los dos primeros terminarían formando Los Cantores del Alba y el tercero, el grupo Los de Salta. Los Sin Nombre llegaron a actuar junto a Ariel Ramírez en una presentación en el Hotel Salta. En el 56 integró Los Fronterizos, reemplazando a Carlos Barbarán, utilizando su nombre legal, Julio César Isela, complementando la formación fundada en el 53 por Gerardo López, junto a Eduardo Madeo y Juan Carlos Moreno. Su ingreso al grupo resultaría decisivo para definir el estilo que haría de Los Fronterizos uno de los conjuntos más destacados de la historia del folclore argentino. López e Isela hacían las dos voces barítonas, primera y segunda respectivamente, en tanto que Madeo y Moreno eran la aguda y el bajo. Esta formación fue la que llevó al grupo al estrellato y la que alcanzó mayor popularidad. Los Fronterizos grabaron 5 temas de Isela cuando éste integraba el grupo. La Fiera, en el disco Hechizo, Se Lo Llevó el Carnaval, Voces Mágicas, Guitarreando, también grabado por las Voces Mágicas, Corazón y Guitarrero, y Un Abrazo a Corrientes, que lo grabó Color de Folclore. Cual luego ya sin Isela grabaron otros 4, Los Seguidores, en el disco Sangre Fronteriza, Canción de Lejos, en el álbum Desde el Corazón, Viento Nomás, Paloma y Laurel, y en 1964 con Los Fronterizos participó en la histórica grabación original de La Misa Criolla de Ariel Ramírez, considerada la obra suprema de la música argentina. Isela adhiere fervorosamente a los postulados del movimiento del Nuevo Cancionero que había lanzado Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosas, Oscar Matus, el Chango Farías Gómez y otro montón de artistas en 1963. En esta nueva línea, en 1968 lanzó su primer álbum solista llamado Estoy de Vuelta, que incluye temas como La Bellísima Zamba, Para No Morir, de Hamlet Lima Quintana, y también el tango y la conocida Milonga Triste de Homero Manzi y Sebastián Piana. En el 69 compuso la música de Canción con Todos, a la que el poeta Armando Tejada Gómez le puso letra, tema que sí ha sido designado por la UNESCO Himno de América Latina y traducido a 30 idiomas. En 1970, junto a Tejada Gómez y Los Trovadores, presentó el espectáculo América Joven. En el 74 ganó el premio Martín Fierro por su programa radial Argentina Canta Así, que condujo por Radio Continental de Buenos Aires. Durante la dictadura militar del proceso de reorganización nacional, Isela fue incluido en las listas de censura, al igual que Canción por Todos. Entre las obras realizadas de esos años se destaca el álbum Juanito Laguna, sobre el personaje niño del pintor Antonio Berni, con música y poesías de Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, Atahualpa Yupanqui, Gustavo Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla, Armando Tejada Gómez, Eduardo Falú, Jaime Dávalos y por supuesto el propio César Isela. El disco fue secuestrado por el régimen militar, que prohibió su difusión. Volvió del exilio a la Argentina el 29 de octubre del 83, cuando ya había sido elegido democráticamente el presidente Raúl Alfonsín, oportunidad en que brindó un recordado recital en el Estadio Obras, y en aquel momento de retornos del exilio, Isela participó en recitales históricos como el que se hizo en el Luna Park junto a Horacio Guaraní, que se llamó el Festival de Cosquín del verano del 84, y los recitales masivos Obras Sanitarias con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, cantantes censurados por el régimen militar. En el 64, junto a Víctor Heredia y el cuarteto Supay, llevan a cabo el espectáculo Canto a la Poesía, integrado por poemas musicalizados de Pablo Neruda, María Elena Walsh y José Pedroni, presentado con un éxito resonante en el Luna Park, recital que luego sería difundido en un álbum que vendió 300.000 ejemplares. Ese mismo año realizó una convocatoria para jóvenes autores inéditos, recibiendo más de 1.000 canciones, de las cuales seleccionó 10, con la que compuso su disco Frágil Amanecer. En 1985, en el Teatro Alvear, presentó Isela con Todos, con la participación de Armando Tejada Gómez, el Cuchi Leguizamón, Los Trovadores, Teresa Parodi, Los Carabajal, el Ballet Folclórico Nacional del Chúcar y Norma Viola y los Huancahuá, entre otros. Ese mismo año, aún con la dictadura de Augusto Pinochet, se volvió a presentar en Chile luego de 13 años de estar prohibido. En 1987 inició un programa radial de difusión por Radio Excelsior que continuó hasta el 2008 y en 1993 realizó el álbum Canción con Todos a beneficio de la UNESCO, en el que el famoso tema musical es interpretado por Juan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Jairo, Manuel Mijares, Osvaldo Pugliese, Inti Yami, Miguel Mateos, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Lito Vitale y el propio César Isela. El álbum recibió el premio ACE. En 1995, en la cumbre iberoamericana en Punta Arenas, cantó Canción con Todos y se la hizo cantar en grupo a los líderes iberoamericanos, entre ellos Fidel Castro, el rey Juan Carlos I de España, Felipe González, Eduardo Frei y tantos más. Ese mismo año participa en el festival Todas las Voces, organizado en Quito por el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, junto a destacados cantores latinoamericanos. En esa oportunidad Guayasamín le regaló su retrato dedicado. Del 95 al 97 dirigió la peña oficial Festival Nacional del Folclore de Cosquín y desarrolló una política de participación de artistas jóvenes. Algunos de los cantantes que surgieron de esas presentaciones son Rubén Patagonia, Adrián Maggi, Soledad Luciano Pereira, Los Tequis y muchos más. En 1999, en Estados Unidos, se adquirió los derechos de la Canción con Todos para ser estudiada en las escuelas secundarias como material de estudio de la música y la cultura latinoamericana. En 2007, coincidiendo con los 50 años de carrera, Isela lanzó el año 50 años de Simples Cosas y su libro autobiográfico. Fue director del general del Teatro General San Martín, vicepresidente de SADAIC, ha musicalizado a poetas como Nicolás Guillén, José Pedrón y Pablo Neruda, además de Canción con Todos. Isela compuso Fuegos de Animaná, Canción de las Simples Cosas, Canción de Lejos, Canción para Despertar un Negrito, Poesía de Nicolás Guillén, Canción de la Ternura, La Patria Dividida, una poesía de Pablo Neruda y tantas más. El 25 de septiembre de 2012 fue nombrado embajador de la música popular latinoamericana con rango y jerarquía de subsecretario por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Muy feliz cumpleaños, querido César Isela. Y qué mejor que escucharlo a César en el día de su cumpleaños que haciendo este himno de Latinoamérica. De Armando Tejada Gómez y César Isela, Canción con Todos. Si quieren cantar conmigo va a ser una alegría. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la extraña América y total. Una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en

puestos por la Cámara de Justicia. Por lo tanto, como van a trabajar todos juntos, se supone que no va a haber muchas divergencias y que las conclusiones serán unánimes o por lo menos consensuadas. Depende del estado del cuerpo, de cómo hayan actuado las aguas, si es que estuvo casi 80 días semisumergido o sumergido totalmente, lo que complica también las cosas, porque no saben si se ahogó, si se murió de frío, si lo mataron, si fue golpeado, si fue baleado. No hay marcas de bala por ahora visibles, si fue torturado. Las incógnitas son miles, pero los forenses dicen que los cuerpos hablan. Exacto. Por lo tanto, esperemos que este hable y les cuente su historia. Pero además no solo tienen que averiguar la causa, sino después tienen que iniciar el largo, doloroso y complicado proceso para descubrir quiénes fueron los responsables de la muerte de Santiago Maldonado. Bueno, ese es otro tema que le queda, exacto, a la justicia. Exacto. Los peritos forenses, que son especialistas de la medicina y de este difícil arte que es la pericia forense, van a dictaminar cuándo murió, cómo murió, a qué hora murió, lo más cercanamente posible, porque con tanto tiempo pueden decir fue hace dos meses y medio, no pueden llegar a la hora exacta porque ha pasado mucho tiempo, no tienen temperatura corporal, un montón de cosas que les servirían para sacar las conclusiones, pero sí determinar la causa de la muerte, quién es la persona, si es Santiago Maldonado o si es otra persona, lo cual ahí ya les llevaría una investigación para averiguar quién es esa, claro, persona, que es un NN, por lo tanto. Exacto. Pero lo extraño, lo que a mí me llama la atención, que el cuerpo estuviera sumergido, porque el cuerpo estaba no sumergido, es un ahogado. Si no hubiera sido, si no se hubiera ahogado, el cuerpo hubiera flotado y se lo hubiera llevado a la corriente. Exacto. El que se ahoga se hunde y no sale el cuerpo, exacto, a la superficie. Exacto. Por lo tanto, fíjate la niñita, la chiquita que murió, lo encontraron en las profundidades, exacto, el cuerpo ahogado de la niña. Hay muchas incógnitas. Esperemos que los expertos lleguen a develarlas. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Enrique, ¿qué tenemos hoy? Bueno, vos sabés que... porque no hay fútbol, no hay nada. No hay nada, desgraciadamente hay mucho. Hoy todavía sí, hay cine, hay algún, claro, algún espectáculo, pero sábado, sí, domingo, ya con la veda electoral, tenemos veda de todo. Hay, claro, que comprarse la factura hoy viernes, guardarla en algún tupper para que se mantenga fresca para tener para el fin de semana. Sí, bueno, hoy sí tenés en cuanto al fútbol la revancha en la final de la Copa Santa Fe entre Rosario Central y Atlético Rafaela, un torneo amistoso, pero bueno, algo de fútbol y además tenés algo de fútbol porque en el Nacional B juega, y esto lo va a decir seguramente más ampliamente Daniel Torrisi en su columna del ascenso, juegan Deportivo Riestra y Mitre de Santiago del Estero, completando el partido postergado de la primera fecha del Nacional B. Pero vos sabés que se inaugura el VAR. ¿Que la se van a mamar los jugadores, no, ahora? No, ah, no, este con no, corta. Exacto, es el video de asistencia al referí, para traducirlo, para no decirlo en inglés. Y ese se va a inaugurar el próximo día martes, cuando River y Lanús jueguen el primer partido, el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo es la técnica? ¿Lo van a mostrar en la pantalla grande del estadio? Claro, hay una pantalla en una de las cabinas del estadio. Se coloca un operador, que es el que va a estar siguiendo el partido por un monitor, y que le va a estar marcando, si es que lo pide, atención, lo tiene que pedir el árbitro. No lo ve el árbitro, el video. Claro. Después, abajo tiene otra pantalla donde el árbitro puede ir a mirar, digamos, entre los bancos de los suplentes. Claro, en la zona del campo de juego. Donde poníamos nosotros cuando transmitíamos el monitor para que el asistente estuviera viendo lo que sucedía. Tal cual. Desde el camión de estéreo. Tal cual. Bueno, ahora esto es oficial, allí va a consultar el árbitro. El jugador puede pedir, pero no haciendo el gesto del televisor, porque si no va a ser amonestado. Que uno que usaba ese método cuando transmitíamos River era la Bruna. Ah. Se levantaba del banco y venía a ver el monitor nuestro que estaba en el campo, claro, de juego, para putearlo al árbitro. Claro. ¿Viste? Bueno, en este caso el árbitro va a consultar, en el caso de un gol que tiene dudas si se produjo, en algún penal, como pasó hace 2 años, cuando jugaron la final de la Copa Argentina Boca y Rosario Central. Un full, si es de expulsión o no. Claro, o puede también consultar si por ahí. Si fingió el que se tiró y no fue tan fuerte. No en el caso de segunda amarilla, pero sí en el caso de alguna expulsión donde se va a consultar por si el árbitro se equivocó, por ejemplo, en un tumulto. Si el árbitro se equivoca. Es a criterio del árbitro. El árbitro le va a pedir al técnico que quiere ver la imagen. Claro, él ve la imagen y decide tomar la decisión. lo que cobró. Correcto. Y esto es muy bueno porque evitas, como te decía recién, fallos insólitos como pasó en Boca Rosario Central con Diego Ceballos, de un penal que fue por lo menos 2 metros fuera del área, una expulsión mal ejecutada por el árbitro, un penal también dudoso, un gol que no fue, como pasó en el Mundial de Sudáfrica, en un remate de Lampard que da la pelota en el travesaño, pica adentro y el árbitro no lo da el gol. Bueno, todas esas cosas se van a solucionar con este sistema operativo que le va a permitir al árbitro ser mucho más fiel en cuanto al fallo que toma. Como se hace en el fútbol americano. Tal cual. Que además de haber 5 jueces en un partido de fútbol americano, ven la repetición en la pantalla gigante del estadio. Como se hace, con lo cual, tal vez esa sea una de las causas porque la que en Estados Unidos, en los partidos de béisbol y en los de fútbol americano, y en los de básquet inclusive, no hay ningún problema. No hay problema porque el público está viendo y no puede discutir lo que cobró el árbitro. Exacto, va a decir, no, bombero no, lo estamos viendo todo. Exacto. El retracto de lo que cobré o lo apruebo. Exacto. Pues ¿calmará eso a los muchachos de las barras bravas en la Argentina? Esperemos que sí, porque vos sabés que el fútbol ha sido el deporte más... Para eso lo tendrían que mostrar en la pantalla gigante del estadio, en los estadios que tienen pantalla gigante. Pasó en el Mundial, la hora que quedó el Sub-20, que se jugó este año, se utilizaba. Así fue expulsado Lautaro Martínez, el jugador de Racing, que fue sancionado con expulsión porque el árbitro fue a consultar y como vio que había agredido el jugador de Argentina al jugador del equipo, ahora no recuerdo cuál era el partido, fue el primer partido del Mundial de Argentina en ese torneo, lo expulsó, le sacó la tarjeta roja que era lo que merecía. Volvió a mirar la pantalla del televisor. Exacto. Y le dijo, pibe, te vas. Exactamente, así. Bueno, eso en el fútbol, que es un deporte demasiado tradicionalista, que no acepta los cambios. El básquet, por ejemplo, es un deporte muy dinámico que permanentemente va actualizando las reglas. Por eso la gente se engancha mucho con el básquet. En la Argentina, lamentablemente, en Capital no, pero en el interior sí, es muy seguido. Y le va a permitir al árbitro ser mucho más fiel en cuanto a lo que cobra y ya ser menos discutido. Ya no le vas a dar la chance al protagonista que señale al árbitro como el responsable de la derrota de su equipo, o al técnico que lo señale como el responsable de la derrota de su equipo, porque se va a ir a ver lo que sucedió en la jugada donde el fallo discutido se va a consultar con el monitor y el árbitro no va a tener ninguna duda y nadie va a tener ninguna duda. Y eso va a servir también en el tribunal de faltas, me claro. imagino, porque después llevarán los videos para que lo vean. Exacto. En el tribunal Ojo. De faltas para decir qué pena le dan al jugador expulsado o al... Bueno, ojo que también actualmente se hace de oficio, o sea, no es tomado en cuenta muchas veces por el Tribunal de Disciplina, pero muchas veces sí, depende de la camiseta. Vos sabés que el Tribunal de Disciplina... No, por supuesto, pero ahora depende de la camiseta. Con el VAR, que no es el de ir a tomar tragos, no. sino que es con B corta, sí es un video oficial, por lo tanto el Tribunal de Faltas puede hacer uso de este mismo elemento. Yo estoy completamente de acuerdo con que la tecnología ayude al árbitro a ser mucho más fiel en cuanto a los fallos que toma. Y a calmar las aguas con las barras bravas. Totalmente. No, también con el hincha común, porque el hincha común muchas veces ve algo que no... Inclusive nosotros los periodistas vemos cosas... Sí, que no son. Que no, a veces no son y nos equivocamos nosotros y le pegamos si al árbitro. Vemos y el árbitro se equivocó. En mi caso particular yo dejé de ser muy crítico en cuanto a la acción o la accionar del árbitro dentro del campo de juego cuando comento un partido de fútbol, porque me parece que eso es darle pie al protagonista para que se enanque en eso o tenga un argumento para directamente zafar de sus propios errores y entonces encontrar el chivo expiatorio para justificar la derrota de su equipo. Esto no puede pasar más. El árbitro se equivoca en todos los casos. Puede haber sospecha de que, como pasó con Ceballos, que lamentablemente se equivocó muy groseramente y eso le ha costado su carrera como árbitro, porque seguramente nunca más va a ascender, ni va a ser internacional, ni le va a permitir a Ceballos la chance, por ejemplo, de dirigir un mundial o un torneo internacional importante, por ejemplo, el mundial de clubes. Pero bueno, la tecnología arranca, seguramente el año próximo lo vamos a tener muy amablemente circulando por los partidos de los torneos de primera división, por lo menos del torneo de primera división aquí en la Argentina, pero arranca el VAR este martes próximo en el partido que van a jugar por la semifinal de la Copa Libertadores de América en el Monumental River El Lanús, el partido de ida de este importantísimo choque para ver quién llega a la final de este campeonato internacional tan importante para nosotros, para los que amamos el fútbol y fundamentalmente para los hinchas del fútbol argentino, que es lo que quieren ganar, ¿no? Internacionalmente lo que se aprecia ganar es la Copa Libertadores de América. En ese torneo arranca el video de asistencia al referí, que ojalá permita evitar errores de los árbitros, que seguramente va a pasar, pero como vos decías, Diego, para calmar a las fieras. Sí, señor, y por lo tanto, bienvenido al VAR, aunque no sea para hacer un brindis. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a recordar al más grande jockey de todos los tiempos, maestro de la hípica y de la vida en el aniversario de su nacimiento. Ireneo Leguizamo nació el 20 de octubre de 1903 en el pueblito de Arerunguá, en Salto, Uruguay, y falleció el 2 de diciembre de 1985 en la ciudad de Buenos Aires. Fantástico jockey, conocido como el pulpo, el eximio o el maestro. Compitió durante más de 57 años en hipódromos del Uruguay y la Argentina y está considerado el jinete más importante de la hípica sudamericana del siglo XX. Carlos Gardel lo llamaba mono, apelativo que Legui odiaba. Y entonces él le decía al zorzal, ¡Callate, Romualdo! Y Gardel cortaba con la chanza, ya que él odiaba su segundo nombre, Romualdo. Ireneo Leguizamo era de origen humilde, el pueblo de Arerunguá, en el departamento de Salto, en el nordeste de Uruguay, donde nació, en idioma guaraní significa el lugar de los que perduran. El pueblo fue conocido como el refugio de Artigas durante la Guerra de la Independencia y constituyó el último refugio de los indígenas charrúas. Durante su infancia, Leguizamo se dedicó a trabajar en labores agrícolas para ayudar a su madre y sus hermanas desde los 9 años tras la muerte de su padre. Allí aprendió a montar siendo un niño y a los 13 años, con 35 kilos de peso, corrió su primera carrera como aprendiz en el hipódromo de su pueblo, montando a la yegua Mentirosa y resultando vencedor. Después consiguió nuevas victorias, lo cual le permitió correr en Uruguayana, en el Brasil, donde volvió a demostrar sus virtudes, logrando nuevos triunfos. De regreso de Brasil, en 1919, su antiguo patrón lo llevó a correr al hipódromo de Maroñas, en las cercanías de Montevideo, perdiendo sus primeras carreras. Al no conseguir montas, a su preparador le habían quitado la licencia por doping. Se fue a buscar suerte al hipódromo de la Florida, actualmente llamado Ireneo Leguizamo, donde consiguió numerosos triunfos desde su primera carrera, lo cual le valió volver a correr en el hipódromo máximo de Maroñas. Después de consagrarse como uno de los mejores jinetes aprendices, el cuidador Francisco Maschio, el mago de Olleros, lo trajo a correr a la Argentina en 1922. Debutó en el circo de Palermo el 15 de agosto, perdiendo con la yegua Mina de Plata. 5 días más tarde lograría su primer triunfo en tierras argentinas, montando a Caíd del Estud Atahualpa, que perteneció a la legendaria Juana Mautone, la dama del turf, ganando el Gran Premio de Honor, una carrera de largo aliento en el hipódromo de Palermo. Al año siguiente conquistaría la primera de 14 estadísticas consecutivas, las cuales, sumadas a las otras 7 que logró más tarde, constituyen al día de hoy el récord de estadísticas logradas por un jinete en la Argentina, con 21 estadísticas en su haber. En el 35, Leguizamo ganó la primera carrera disputada en la historia del hipódromo de San Isidro en la jornada de inauguración. Junto a Francisco Maschio lograría la mayor parte de sus triunfos. Sin embargo, en el 39, la sociedad se rompió por desavenencias entre el jinete y el preparador después de 17 años de victorias. En aquel periodo, y gracias a Maschio, Leguizamo entabló amistad con Carlos Gardel y montó su caballo Lunático, el cual consiguió varias victorias entre el 27 y el 29 hasta que lo retiraron de las pistas. Gardel, por recomendación de Maschio, había comprado al Pingo en el Aras Ojo de Agua por 5.000 pesos. Durante toda su campaña, Lunático ganó en premios 50.000 pesos, 10 veces más de lo que había contado. Un negocio redondo. La mejor temporada de Legui fue en 1944, cuando ganó 144 carreras, se corría nada más que los domingos, y tiene el récord invicto de 8 carreras ganadas sobre las 9 disputadas en una reunión en Palermo. Además, se consagró ganador del clásico Pellegrini en 10 oportunidades, del Jockey Club Argentino en 7, consiguió además 11 copas de oro, 18 pollas de potrillos y potrancas, y logrando al total más de 500 clásicos a lo largo de su extensa carrera. Corrió 12.700 carreras, logrando 3.200 triunfos en hipódromos argentinos, Palermo y San Isidro, 300 disputadas en Maroña y en hipódromos de otros países como Chile, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, México y Brasil. Sus últimas carreras en la Argentina las hizo montando a Bablino en Palermo y a McConnor en San Isidro, en el 73. Los dos caballos eran propiedad de su ahijado Palito Ortega, que los compró para que el maestro no se retirara. En el 74 Leguizamo se retiró con un triunfo en el hipódromo de Maroñas montando a Fortinbras a la edad de 70 años. Considerado el mejor jinete rioplatense del siglo XX, falleció el 2 de diciembre del 85 en Buenos Aires a los 82 años. En el 38 se había casado en Buenos Aires con Delia Claudia Baini del Río, cantante lírica, que había nacido el 15 de enero de 1913 y falleció en el 87, a 2 años después que su esposo. La pareja no tuvo hijos y adoptaron a su ahijado Palito Ortega como un hijo del afecto. En el 2003, por decreto parlamentario, la Escuela Rural número 38 de Arirunguá cambió de nombre, pasando a llamarse Escuela Irineo Leguizamo. El centauro rioplatense, el más grande jockey de la hípica latinoamericana, el amigo entrañable del zorzal criollo, un inmortal por derecho propio. Y Carlitos lo inmortalizó en el disco, ese disco que se lo mandó de regalo el día de su cumpleaños desde Francia, después de haber grabado, le mandó la primera copia, que se titula Leguizamo Solo. Carlos. Alza la cinta, parte la fondo, como saetas al viento veloz. Detrás va el bulto, alta la testa, la mano cerca y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el alrededor. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al zarote, contestan todos los de la oficina. Leguizamo viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al galope nomás, y el pulpo cruza, perdico triunfo. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Debido fue trasladado, el número 2 de Debido fue trasladado a Comodoro Py. Barata, aparentemente no la va a sacar Barata, tiene muchas causas en su haber, lo cual va a complicar toda su historia. Fabián Puchulú, primer candidato por Cambiemos en la localidad de Chacabuco, apareció ayer muerto en su casa, en el baño, dio un balazo en la cabeza. No se saben las causas, la puerta estaba cerrada desde adentro. Puchulú tenía 43 años, se había ganado las últimas PASO por el 43% y se aseguraba que iba a repetir nuevamente este resultado este próximo domingo. Un bus turístico recorrerá los puntos históricos de La Plata. El bus turístico municipal, una iniciativa que permitirá a los vecinos y turistas conocer el patrimonio histórico-cultural en un recorrido por los principales edificios de La Plata, comenzará a funcionar este próximo martes, según informó la municipalidad de esta ciudad. También nos encontramos con que hoy ya comienza la veda y a partir de las 8 de la mañana no se podrá decir nada sobre política y habrá que mantener hermético silencio hasta la noche del domingo, después de que terminen las elecciones. Todo está muy complicado. Las encuestas, después les vamos a leer algunas encuestas, dan numerosos resultados diferentes. Bonadío procesó a Devido y a su mano derecha por irregularidades en la importación de gas licuado, y Tonelli se mostró optimista de que se podrá votar el desafuero de Devido y permitir que la justicia pueda detenerlo. Macri, sobre el caso Maldonado, ordenó poner a disposición de la justicia todo lo necesario para esclarecer este caso que conmueve a toda la ciudadanía. En Bélgica, Rajoy recibió el apoyo de los líderes europeos por Cataluña. Las claves de la intervención excepcional anunciada por el gobierno español en Cataluña, tras la respuesta de Puigdemont, se acerca totalmente hacia que se venga la intervención de Cataluña. Comenzará el viernes la autopsia, hoy viernes a las 9:30 de la mañana, al cuerpo hallado en el río Chubut. Piumato dijo que el paro de la morgue no va a generar ningún retraso en la autopsia del puerto. Tras la autopsia, reenviarán al laboratorio muestras del cuerpo hallado en el río Chubut. Obama vuelve a hacer campaña en los Estados Unidos. Las ventas de supermercados y centros de compra aumentaron el 1.2% en el mes de agosto. El gobierno va a intensificar los controles en la frontera norte del país para evitar el fraude electoral. El refuerzo de la seguridad abarca 23 localidades de las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco. Esto es para que ciudadanos de los países limítrofes que tengan documentos apócrifos no vengan a votar en Buenos Aires, en la Argentina. Elecciones de 2017. A pesar de la suspensión de los actos, los dirigentes se expresaron en distintos programas radiales y televisivos. En el justicialismo, Pichetto dijo que el PJ debe abandonar la lógica de que si al otro le va mal, el peronismo puede ser una alternativa. Y en la justicia, intimarán por primera vez a Vudú a que justifique sus bienes. El Teatro Nacional Cervantes volverá a lucir como en 1921, ya que se lo está renovando. En el central, en el Banco Central, en Economía, relevamientos de incógnito en los bancos desde el lunes. Este operativo de relevamiento se realizará ya sea de forma presencial o utilizando las herramientas de comunicación que las mismas dispongan para la comunicación o adhesión de nuevos clientes. Un incidente trágico en Córdoba. Un avión de entrenamiento Grove 120 TP se estrelló en esa provincia. En Rusia, Putin acusó a Estados Unidos de no respetar el acuerdo de eliminación de armas nucleares. En enseñanza, la educación tiene que acompañar, dice un experto, el cambio tecnológico. La ANSES entregó más de 2.300.000 en créditos Argenta desde fines de junio. Licitación. Varias empresas se presentaron con ofertas para proveer 9.403 megavat de energías renovables. En el desarrollo sustentable avanza un proyecto para generar energía a partir de residuos sólidos municipales. El Irizar volvió a la Antártida tras más de una década del incendio. El rompehielos cumple con las pruebas de hielo que certifiquen la posibilidad de su regreso al servicio activo en la próxima campaña antártica de verano. El deporte en las noticias. Tiene ya nuevo técnico Olimpo de Bahía Blanca, ya, y Rubén Forestello se hace cargo después de la salida de Mario Siakua y va a debutar el próximo lunes cuando su equipo Olimpo enfrenta al Deportivo Morón por instancias de cuarta de final de la Copa Argentina. Esta noche en Jujuy, en el Estadio Olímpico de Palpalá, se va a presentar la bonita Daniela Bermúdez, campeona mundial Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo, donde va a intentar conquistar el título mundial gallo de la misma entidad que se halla vacante cuando cruce Guantes a 10 vueltas con la sanluiseña Soledad del Valle Frías. La velada va a ser televisada por Teis Sport y además incluye el combate entre la pugilista local Brenda Carabajal enfrentando a la rosarina María Soledad Capriolo. En tanto, en el Porvenir de Quilmes y en vivo por TNT Sport se presentan dos invictos jóvenes. Brian Chávez, de 25 años, se enfrenta a Jeremías Ponce a 10 rounds en categoría superligero y además se van a enfrentar el invicto porteño Nerio Romero enfrentando al uruguayo Carlos Chaparro. En automovilismo se viene la 17ª prueba de la Fórmula 1 en Austin, Estados Unidos, el próximo domingo, donde Lewis Hamilton con Mercedes puede ser campeón del mundo una vez más. Ya lo fue en 2008, 2014 y 2015, y puede repetir el domingo si se dan los resultados, y porque tiene 59 puntos de ventaja sobre su escolta, el alemán Sebastián Vettel, el referente de Ferrari. También se confirmó que Fernando Alonso va a actuar una temporada más como piloto de McLaren. En tanto, en el tenis, Juan Martín del Potro debutó con éxito en la defensa de su título en Estocolmo, el ATP 250, le ganó al alemán Jan-Leonard Struff por 6-2 y 7-6, y hoy va a enfrentar al japonés Yuichi Sugita, que le ganó a Marcos Bagdatis por 6-3, 3-6 y 6-2. En tanto, en el ATP 250 de Amberes, también ganó un argentino, Diego Schwartzman. El peque superó al estadounidense Ernesto Escobedo por 6-3 y 7-6. Y en el día de hoy enfrenta al español David Ferrer, que venció al belga Steve Darcis por 7-6, 5-7 y 6-3. En Tecnópolis, jornadas educativas. Empiezan las charlas TED en Tecnópolis en un nuevo récord de inscriptos para participar. Elecciones 2017. Se van a instalar más de 800 mesas durante la elección para la inscripción de donantes de órganos. En el Chaco hicieron una página web que se llama Enterarse, que propone los candidatos a diputado nacional. Los postulantes a ingresar al Congreso de la Nación expresaron en videos corto su mensaje a la ciudadanía de la provincia de cara a las elecciones. En Río Negro monitorean trabajos de remediación donde funcionó una fundación y en los primeros análisis los parámetros de contaminación por plomo no han arrojado hasta el momento perjuicio para los habitantes de San Antonio Oeste. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿vos? Bien, esperando, ya empieza la veda, tenemos elecciones el domingo, hasta las 8 todavía podemos decir algo. Bueno, me recordaba mi adolescencia, porque yo fui nada más que dos veces al hipódromo, una vez a San Isidro, una vez a Palermo. Siendo menor me llevaba a mi padre porque corría un caballo, un primo de él. Y me acuerdo que me decía este burrero viejo, ¿no? Yo decía que era imposible conocer cómo conocía él los caballos. Me dice, mira, esto es muy fácil, jugale a Leguizamo y Asunto Arreglado. Y lo vi a este hombre ganar dinero, mira qué simple, había un final de bandera verde. Y uno de los caballos estaba montado por Leguizamo. Y este empezó a gritar, apuesto a tal. La bandera verde, todavía no se sabía cuál había ganado. Entonces me decía, Leguizamo los estira, los hace de goma, bandera verde es invencible. Bueno, esto es un recuerdo de cuando, desde claro, 15 años. Como decía el tango, ¿viste? Que el tango decía que paga 2,50... y no pierde, y no hay reclamo, y no hay que hacer para esos chances, me lo elijo a Leguizamo. 2,50 era pagar mucho, pagaba 2,10. Sí. Bueno, vos sabés que un día como hoy, 20 de octubre de 1838, a los 43 años, moría en Buenos Aires María de la Encarnación Escurre y Aribel, que había nacido el 25 de marzo de 1795. Era la esposa de Juan Manuel de Rosas. Rosas vivía en la campaña y cada tanto visitaba Buenos Aires. Y en mayo de 1810 conoce a Encarnación, que tenía 15 años en ese entonces. Y la madre de Rosas se oponía a esa pareja, porque eran los dos menores. Él tenía 17 y ella 15 en ese entonces. Se opuso de entrar al noviazgo y bueno, cuando 3 años después ellos deciden contraer nupcias, Juan Manuel tenía 20 y ella tenía apenas 15, recién cumplido. Claro, tenía un problema Rosas con la madre. ¿Y qué hace? Le dice a Encarnación, mirá, escribime una carta donde digas que estás embarazada y que debíamos casarnos. Entonces, ¿qué hace Rosa? Deja la carta olvidada arriba de su propia cama, y cuando la madre va a hacer la cama de él, lee la carta, la encuentra y se pone a leerla. De ahí se va derecho a la casa de la madre de Encarnación, donde a Teodora Argibel, y entre las dos resolvieron que había que evitar el bochorno y apuran el casamiento entre Encarnación y Juan Manuel. Contrajeron enlace en 1813, en el mes de marzo, de ese matrimonio nacen 3 hijos. María de la Encarnación, que nació en el año 1816, es decir, no estaba embarazada, tardó 3 años, y que apenas sobrevivió un día. Y luego nacerá Manuela Robustiana en el 17 y Juan Pedro en el 14. Bueno, esta mujer vivirá junto a Juan Manuel, y 20 años después de este casamiento será ella la que luchará por la vuelta de Juan Manuel al poder. La alta sociedad porteña no le perdonó jamás el trato cordial que mantenía con los mulatos, los gauchos, los pardos, los indios, los soldados, todos considerados de las capas sociales bajas. Es notable una carta que le escribe a Rosas, que estaba en plena campaña en el desierto, y que le dice, no repares, repito, en visitar a los que lo merezcan y llevarlos a tus distracciones rurales, como también socorrerlos con lo que puedas en sus desgracias. Esto El 28 de abril de 1833 se realizan elecciones, vencen los federales sismáticos, pero los seguidores de Rosas, que ya había iniciado la campaña al desierto, protestan, declaran que había sido fraudulenta, como lo había sido la elección, renuncian a sus bancas y empieza el rol fundamental de Encarnación. Buenos Aires era un desastre, había ataques por todos lados, luchas, peleas, y bueno, en su rol de operadora política maneja y moviliza las capas populares y produce la revolución de los restauradores. Fíjate vos el poder que tendrá, que le escribe a Rosas y le dice que creó la Sociedad Popular Restauradora, que estaba formada por los apellidos del patriciado argentino, y con el crimen de Quiroga, que ocurre en febrero de 1835, Massa se ve obligado a renunciar al cargo y le cede el mando a Juan Manuel de Rosas, y que mediante elecciones que se realizan en la provincia gana por amplísima mayoría, solo 7 votos en contra de 9.000. Y el mismo Massa le escribe a Rosas, dice: tu esposa es la heroína del siglo, disposición, valor, tesón y energía desplegadas en todos los casos y en todas las ocasiones. Su ejemplo es bastante para electrizar y decidirse a los más indecisos. Murió el 20 de octubre, como dijimos, de 1838, 3 años después de la segunda llegada de Rosas a la gobernación de Buenos Aires. Fue la operadora política de Rosas y también apoderada de los bienes de Facundo Quiroga, que era un hombre que no muy luchador, pero tenía el vicio del juego, y bueno, puso todos sus bienes a que se lo manejara Encarnación. Vos sabés que el pueblo de Buenos Aires concurrió, se calcula, en un número no menor a las 25.000 personas a los funerales, y en un censo que se realizó en Buenos Aires a pedido del gobierno de entonces, en 1836, indicaba que había en Buenos Aires 62.000 habitantes. Quiere decir que más de un tercio de la población de Buenos Aires asistió a sus funerales. Pues sabés que, para finalizar, hace un par de días se produjo la ceremonia, se celebró la ceremonia de entrega el 18 de octubre de 1867 de Alaska a los Estados Unidos. Vos sabés que Estados Unidos se caracterizó por la compra fundamentalmente de sus territorios. Compró Alaska en ese entonces en $7.200.000 al zar de Rusia, y Alaska tenía nada menos, o tiene nada menos que 1.518.800 kilómetros cuadrados. Esto ya eran los finales, porque la compra de territorio por parte de Estados Unidos empezó también con la Florida. ¿Sabes que dentro de 2 días se celebra el Tratado Adams-Onis, por lo cual en 1821, el 22 de octubre precisamente, se efectiviza también la compra de la Florida? El territorio que compra Estados Unidos fue inmenso, fue más de la mitad de lo que posee actualmente. Sí, y cuando la guerra del Álamo le compró a Santana las tierras de la guerra. Claro, Texas y todo el territorio. Primero se lo sacó, después se lo compró. Y después se lo pagó. Sí, no solo compró Alaska, compró y la Florida, compró todo lo que Hawaii, es Texas, compró todo lo que es la Baja California. Claro, fue comprando Luisiana, y bueno, ni hablemos, hasta en ultramar, compró Liberia, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, Samoa, y las Marianas y las Vírgenes, es decir, hasta el canal de Panamá, se iba a comprarlo. Es decir, ellos conformaron de un territorio que arrancó con 13 colonias, de ahí las barras blancas y rojas de la bandera norteamericana, de 13 colonias que eran de distinto origen, conforma un territorio y de ahí lo va haciendo crecer exponencialmente a través de compra o de guerras provocadas a propósito. Por ejemplo, con España, la guerra con España, había ido un acorazado español a visitar La Habana y voló por el aire, entonces le echaron la culpa a los españoles. Muchos años después... Se dice que fue interna la expresión, claro, y que todos la habían colocado ellos. Y que todos los marinos estaban de franco por La Habana Vieja. Había que provocar el casus belli y ellos fueron especialistas para poder entrar en distintas guerras. Y como hicieron siempre, porque en el Álamo también, Hudson no llegó nunca a ayudar a los 200 hombres que estaban adentro, claro, del fuerte. Hasta la guerra con Japón, cuando se habla de que Pearl Harbor... estaba ellos ya sabían del ataque y lo permitieron buscar la excusa. El casus belli se llama. Por eso también la duda de las Torres Gemelas, ¿no? Pero todo es duda. Ellos crean la situación y vos fijate que exactamente al revés ocurrió con las colonias o las provincias españolas de entonces. Fíjate que América del Sur, desde la mitad del territorio actual de Estados Unidos, porque Nuevo México, Nevada, Texas, Arizona, era todo español eso. Sí. Y de ahí para abajo, México, salvo la parte que por el Tratado de Tordesillas le cede a Portugal, que es el territorio de Brasil. Después, desde allí, desde la mitad de América del Norte hasta el sur, era todo español. Y era solo un estado, digamos, que estaba dividido en tres reinos, pero se encargó la diplomacia inglesa y las libras esterlinas de dividirlo en republiquetas y que continúan con esa tarea de disolución. Lo que hubiera sido el estado más poderoso del mundo, la América del Sur, es una playa de pequeñas repúblicas, salvo dos o tres que tienen realmente potencial propio. Las demás no prácticamente tienen una existencia miserable. Desgraciadamente hicimos exactamente lo contrario de lo que hicieron los del norte, pero no por una decisión de los propios suramericanos, de los propios naturales o de los inmigrantes que vinieron después y se integraron a estas tierras, sino por decisiones más allá de nuestras fronteras, y siguen y continúan volteando y poniendo gobiernos. Nosotros creemos que votamos, creemos que elegimos. Acá lo que hace la ciudadanía y en toda América es optar. Te dan tres nombres, cuatro, cinco para elegir a lo sumo, la mayoría dominado por el poder económico mundial, y elegí entre esos cinco. Es decir, no elegís, optás por uno u otro de los que los grandes medios de comunicación, el poder del mundo te imponen como candidatos potables. Lo demás no existe. Entonces esto no es democracia, es una democracia fraudulenta, como muy bien la tilda y la tacha Miguel todos los días. Tenemos que despertarnos los argentinos, los sudamericanos, y verdaderamente ponernos de una vez por todas los pantalones largos y decidirnos a elegir nosotros cuál queremos que sean nuestros destinos. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene ya con Miguel acá. Si Dios quiere, buen fin de semana para todos. Igualmente. Y elijan bien, por favor. Sí, que sepa el pueblo votar, como decía el poeta. El pueblo votar. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Diego? Un gusto de saludarte. Bueno, tiene nuevo técnico excursionistas. El Pato Franzoni es el nuevo técnico del equipo, un hombre muy querido de la institución. Y ojalá tenga suerte, ¿no? Porque agarra un equipo complicado, con muy pocos puntos, que se acostumbró a perder y la historia no va a ser fácil. Pero bueno, como me decía algún dirigente de excursionistas, tiene espalda ancha. Bueno, esperemos que le alcance con la espalda. Más allá de la espalda va a tener que trabajar y sacar al equipo magro presente. Complicado Quilmes, que tiene una deuda complicada con la AFA, valga la redundancia, y que bueno, por ahora el plan de pagos que ofreció no fue aceptado. Me parece muy bien. Los clubes tienen que poner las barbas en remojo y si tenés una deuda la tenés que pagar. Es así, ¿no, Quique? Sí, es así. Le pasa a Newell's en primera también. Claro. No, lo criticaban a Julio Grondona cuando decía, no, te da, no te cobra lo que debes para tenerte agarrado. Bueno, Chiquitapia no hace lo mismo, ¿eh? Y Chiquitapia ayer, como anticipamos, presentó un balance de 100%, 100 millones, casi 100 millones de pesos de superávit. Bueno, porque están haciendo las cosas bien y porque aquí lo dijimos en un primer momento, cuando muchos se rasgaban las vestiduras, muchos ignorantes, muchos que tocan de oído, muchos envidiosos que decían, ¿y cómo un presidente de un club tan chiquito como Barraca Central? Sí, sabe gestionar, decimos aquí. Daniel Colombo. Daniel Colombo, que fue presidente de AFA, fue presidente de Almagro. Era presidente de Almagro. Almagro, obviamente, y Grondona de Arsenal, lo salió. Claro. Porque muchos te dicen, Grondona independiente. No, Grondona salió de Arsenal. Claro, Grondona era de Arsenal, claro. Originalmente. Claro, cuando era presidente de AFA, Daniel, si el dirigente sabe gestionar, no importa de qué club sea. Obvio, no tengo duda, por eso te lo remarcaba. Pero bueno, acá como, lamentablemente, en este país, te lo dije siempre, la gente habla, por ahora falta, no te cobran impuestos por hablar, ¿no? Que si seguimos así, sí, va a ser uno. Pero no des ideas, por favor, Daniel, por favor, no des ideas. Bueno, final de Lingo del Federal, empató 1-1 con Villamitre de Bahía Blanca, Chipoletti le ganó 2-1 a Deportivo Madryn, en La Pampa Ferro de Pico le ganó 2-0 Independiente de Neuquén, en el General Cerri, provincia de Buenos Aires, pegadito de la Blanca, San Sirena perdió 2-0 con Alvarado Mar del Plata, Unión Aconquija de Catamarca le ganó 1-0 a San José Belén, de Catamarca en el Clásico. Yo lo voy a defender, ¿no? Hugo Moyano está salvando a Independiente de la quiebra, ¿sí? Sí. Facundo Moyano salvó a Alvarado también de muchos problemas. Y Pablo Moyano es un club que es realmente un orgullo de Camioneros, sin ánimo de defender a nadie, ni ponerme ni de un lado ni del otro, ¿no? Los hechos están a la vista. Desamparado de San Juan con su nuevo remodelado, refaccionado y agrandado estadio, felicitar a la dirigencia del equipo pusitano, le ganó 3-0 a Unión Villa Clause, Estudiantes en el Imperio en Río Cuarto, pasó el tornado y le ganó 2-0 a Deportivo Maipú de Mendoza. Atlético Paraná empató 1-1 con el Depro de Entre Ríos. Defensores de Belgrano, Elvisa Ramacho le ganó 1-0 a Libertad de Sunchales. En Concepción del Uruguay, Ignacio le ganó 3-0 a Central Córdoba de Santiago. En San Francisco Córdoba, Sportivo Belgrano empató 1-1 con Dupla 6 de Pergamino. En Sunchales, el Bicho Verde. Unión empató 0-0 con el Sportivo de las Parejas. En Formosa, Sportivo Patria perdió 2-0 con Crucero del Norte de Misiones. En Salta, Gimnasia y Tiro empató 0-0 con Deportivo Mandillón de Corrientes. En Resistencia Chaco, Sarmiento empató 1-1 con San Jorge de Tucumán. En Posada Misiones, Guaraní Antonio Franco perdió 2-1 con Chaco Forever. Y en Palpará, Jujuy, Altos Hornos Zapla empató 0-0 con Juventud Antoniana de Salta. Hoy 3 partidos, por la B Nacional 15:30, partido reprogramado, partido pendiente, mejor dicho, Riestra y reprogramado, obvio, va a jugar con Mitre de Santiago del Estero. Y por el Federal A, zona 2, 2 partidos, 14:30, Huracán Las Heras de Mendoza, ante Gutiérrez Sport Club, y 21:30 en San Luis, Juventud Unida Universitario, ante Gimnasia de Mendoza, el Lobo Pituco. Diego Quique, el lunes, 21:30, en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro, se van a inaugurar, San Lorenzo tiene dos canchas nuevas de césped sintético, se van a inaugurar la iluminación en las dos canchas, 9 torres de última tecnología, se va a inaugurar la luz en las dos canchas, está invitado el presidente de AFA, Claudio Chiquitapia, vamos a estar presentes allí, el lunes, en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro, va a estar el presidente de San Lorenzo, Lames, va a estar Roberto Álvarez, un amigo de toda la vida, el vicepresidente, hay gente del gobierno de la ciudad, va a ser libre y gratuita, va a ser una fiesta, y va a jugar el senior de San Lorenzo Puntero con el senior de Camineros Puntero. Qué lindo partido. Sí, y ¿qué pasa? Sigue progresando San Lorenzo, por eso digo esto de gestionar, de tener una buena dirigencia, con Matías Lamen, con Tinelli, con Roberto Álvarez, con Marcelo Moretti, con la gente que acompaña, y San Lorenzo sigue creciendo, inaugura, porque San Lorenzo que en el último campeonato terminó puntero en la última fecha, y Boca que hizo trampa, ¿cuándo no? Porque armó un equipo totalmente diferente, fue a buscar los mejores jugadores que tuvo, que no había jugado en todo el campeonato, y le ganó 2-1 con trampa a San Lorenzo en la última fecha, terminaron saliendo campeones que no jugaron el partido de desempate, Boca Independiente, San Lorenzo había llegado puntero a la última fecha. Bueno, se va a vivir con la entrada libre y gratuita para hinchas y socios el lunes, primero va a haber un preliminar, desde las 21:30, una fiesta en San Lorenzo de Almagro. Y también decir, en lo que tiene que ver con el ascenso, cuando decimos de clubes que van creciendo, Comunicaciones con los socios y con pocos dirigentes va saliendo el problema que tuvo, ahora solamente la deuda de 20 millones de pesos, está creciendo, está haciendo obras. San Miguel, otro club que estuvo muy mal económicamente, de a poco refaccionó su estadio, pagó deudas, está saliendo adelante y tiene una sede muy, muy, pero muy linda, muy buena, también Colegiales, y así cada uno de los clubes, Cañuelas, lo decíamos el otro día, con Daniel Roncoglio a la cabeza, está haciendo un trabajo enorme a nivel social, deportivo e institucional. Y hablando de San Miguel, finalmente, después de algunos problemas burocráticos, Isaías Olarriaga fue operado, finalmente le pusieron la placa que le tenían que poner en la cabeza, por suerte salió todo bien, ahora obviamente va a tener un tiempo de rehabilitación, pero bueno, el jugador quiere volver a jugar rápidamente. No, digo, para remarcar y para muchos ignorantes también que no conocen lo que es el fútbol del ascenso y critican, clubes con pocos recursos, con muchos menos socios que clubes de primera, que de a poco fueron pagando sus deudas, van acomodando el club y de a poco van saliendo adelante, y siempre con una obra diferente, que es lo más importante, porque los dirigentes pasan y las obras quedan. Como Atlas, ahí con David Arroz y el resto de los muchachos, vos vas a Atlas y cada vez que se das, por más chiquita que sea, siempre hay algo nuevo y hay una obra nueva y diferente cada día. Algunos colegas, especialmente los de los medios más importantes, se ocupan del ascenso cuando hay algún algún episodio como el de Deportivo Riestra y Comunicaciones, ¿no? Exacto, sí. Y hablan y tocan de oído, pero bueno, estamos acostumbrados. Pero bueno, no todo lo malo pasa en el ascenso y no todo lo bueno en primera. ¿Por qué se permiten partidos de primera hora? ¿Por qué el otro día hubo 20.000 imparciales de Boca en cancha de Patronato. Buena pregunta. Bueno, que vayan todos entonces, este impresentable de Lugones. O van todos o no van ninguno. Pero no puede haber hinchas de Boca en Paraná y hinchas de otro club no pueden ir. Entonces tienen que ir todos. Y basta de diferenciar la primera con el ascenso. O van todos o no van ninguno. Que trabaje la justicia, como está trabajando, está metiendo preso gente que cometió delitos, bárbaro. Entonces, también se ve preso a los delincuentes. No porque después lo necesitas por un acto y te toquen el bombo. Exacto. Y no lo metes preso. Exacto. Que actúe la justicia, que trabaje la policía, que para eso se paga el operativo policial, y que vaya al público en todas las categorías como fue toda la vida. Tanto en primera y en todas las categorías del fútbol del ascenso. Antes que nos deje, Daniel, te digo que ayer me confirmaron, después que charlé contigo en Sueño de Primera, que mañana Dalmine juega un amistoso a puertas cerradas con Tigre, en Victoria. Impecable. Así que mañana seguramente estaremos con esa información. Sí. Estudiantes con Independiente, Ferro con Boca, Talleres de Escalada con San Lorenzo, ahora en un rato a las 9 de la mañana, Los Andes juega con Racing, Quilmes suspendió porque tiene varios lesionados, su amistoso, el Fulano de Villalinch juega con un equipo de Libres, Real Pilar Fútbol Club juega con un equipo de Libres. Ayer, en la reunión de la Liga en AFA, ya se dio directamente, fue ratificada la afiliación del Real Fútbol Club a la Asociación del Fútbol Argentino. Completito, buen fin de semana para todos, la seguimos el día lunes, fuerte abrazo. Gracias Daniel, hasta el lunes. Chao. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. A las 8 de la mañana empieza la veda política, por lo tanto vamos a aprovechar para hacer el último comentario político antes de las elecciones del domingo. Guerras de encuestas a dos días de las elecciones legislativas 2017. Los indecisos, otra mala noticia para Cristina Kirchner. El primer movimiento grueso del electorado post-paso que decretaron las encuestadoras en la provincia de Buenos Aires fue un traslado de votos de Sergio Massa a Esteban Bullrich. Este corrimiento, como ya se veía venir, resulta clave para que el candidato a senador nacional de Cambiemos le saque entre 2 y 6 puntos de ventaja a su rival de Unidad Ciudadana en la mayoría de los sondeos. Tras el casi empate de las primarias en 34, pero ahora las consultoras están profundizando en un grupo más acotado, el de los indecisos, para intentar prever su comportamiento. Y allí otra vez no aparecen buenas noticias para la expresidente. Un estudio reservado explica por qué Cristina tiene que sacar el 38% para tener alguna chance. La consultora, una de las consultoras, hizo una encuesta exclusiva cuyos datos centrales fueron publicados el sábado y domingo pasados, y se trata de un relevamiento nacional de 2.000 casos con recortes de ciudad y provincia de Buenos Aires más Córdoba. En terreno bonaerense aborda varias veces el tema de los indecisos. Hay un cuadro muy interesante y es el que describe la evolución del apoyo general al gobierno y a la oposición. Como adelantó este diario, algunos diarios, casi todos los de la capital y del interior, el primer caso, el oficialismo, estaba llegando a su número soñado de 40 puntos, 40.6 específicamente, y si bien la oposición lo supera por casi 3 puntos, la dispersión de los espacios antimacristas garantizan un triunfo claro del gobierno a nivel nacional en octubre. Es un ranking incómodo. Los candidatos que quieren renovar su banca, pero están entre los más faltadores del Congreso, se ven complicados. Cuando se mira en detalle la evolución de esas líneas en el tiempo, se ve como a medida que bajó el nivel de indeciso, subió el apoyo al oficialismo. Se nota sobre todo cuando se compara los números de julio, un mes antes de las PASO, con los de octubre. Los indecisos bajan 3.3, de 19.3 a 16, y el acompañamiento al gobierno crece 4.1, de 36.5 a 40.6. Hoy el nivel de indecisos, según este trabajo, está en 16 puntos. La encuesta de Management Amfita en la provincia durante todo octubre del 2017 también se mete en el tema a nivel provincial, y allí, después de presentar una ventaja de 4.3 puntos a favor de Bullrich, 33.9 contra 29.6 de Cristina Fernández, indaga sobre los indecisos bonaerenses, a los que ubican 10.7%, y cuando se repregunta, la mayoría se mantiene en no sabe, no contesta. Pero un 14.2 se muestra predispuesto a irse con Cambiemos, lo que le sumaría un 1.5 más al 33.9. También hay un 19.4 de esos 10.7 de indecisos que se inclinaría por un opositor, 2.1 puntos absolutos. Por otra parte, aparece la idea de la dispersión, que parece improbable que casi todos se vayan con Unidad Ciudadana, por lo que Cambiemos podría sacarle otra mínima ventaja aquí. Sinopsis fue una de las consultoras que mejor pronosticó el resultado bonaerense para senador en las primarias. Ahora difundió una encuesta de 1.114 casos tras un relevamiento que hizo los días 6, 7 y 8 de este mes, y la presenta con un margen de error de más o menos 3%. En un informe de 12 páginas es de las que más profundiza en el tema indecisos, y como management primero hace una pregunta general entre Cambiemos y otra fuerza política, y se da, aunque menos taxativo, un fenómeno similar. En los últimos meses, a medida que bajaron los indecisos, hoy ubicados en un 16%, subió el oficialismo, aunque en este caso también se ve un traslado del voto opositor, presumiblemente el de Massa, como ya se consignó, a Cambiemos. Como dato de color, los más indecisos en la provincia son las mujeres, los jóvenes de 16 a 29, los del Gran Buenos Aires y los que solo tienen la primaria completa. Sinopsis presenta un primer cuadro de intención de votos para senadores bonaerenses, donde los indecisos se reducen a 7.5. Allí Bullrich aventaja a Cristina por 3.2, 39.4 contra 36.2. Pero luego les preguntan a esos que no saben aún a quién votar cuál de los dos candidatos le genera mayor simpatía. Y allí puntea el representante de Cambiemos con 16%. En el otro polo aparece la expresidenta con 3.7. Cuando la consultora hace la proyección, ya en otro cuadro, los indecisos bajan a solo 3.4 y la brecha entre el oficialismo y Unidad Ciudadana se amplía a 4.1, 40.6 a 36.5. Por último, también hace una pregunta y especifica a los votantes de los candidatos que salieron tercero y cuarto, Massa y Randazzo, para ver si puede haber otro corrimiento de votos a los postulantes de la polarización. Y se consulta específicamente por el voto anti. Otra vez este escenario favorece a Bullrich. Entre los masistas, un 29.1 evalúa votar a Cambiemos para que no gane Cristina, contra un 4.8 que evalúa votar a Cristina para que no gane Cambiemos. Entre los randazistas está más parejo, pero incidiría poco porque son menos votantes. Opinaya es una de las pocas consultoras que mide de manera online y tiene en su currículum haber acertado el impredecible balotaje porteño del 2015. También hizo un pronóstico bastante ajustado para las PASO bonaerenses. Ahora presentó una encuesta bonaerense con 1.652 casos y un margen de error del 3%. Es una de las firmas que pone a Bullrich arriba de los 40 puntos, le da 42.2, con una ventaja de 4.7 sobre Cristina Fernández de Kirchner, a la que ubica en 37.5. Lo hace, según aclara la encuestadora, con proyección de indecisos según matriz de imagen. Allí otra vez el exministro de Educación le saca ventaja a la expresidenta. Este domingo es la hora de la verdad y el voto del pueblo decide y le dará la razón a las encuestas o la asumirá en el fracaso. Sepa el pueblo votar. Recordemos que solo el pueblo salvará al pueblo, como nos enseñó el general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzi. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Enrique. Bueno, en la NBA continúa jugando una temporada más el Manu Ginóbili. Manuel Ginóbili tiene 40 años. Y es el ídolo de multitud. Sí, sí, sí, lo quieren mucho allí. Y bueno, disputó un partido ayer por la segunda fecha de la temporada 2017-2018 del torneo del más importante del mundo al nivel basquetbolístico, el de la NBA, donde su equipo, San Antonio Spurs, le ganó a Minnesota Timberwolves por 107-99. Manu jugó 21 minutos. Jugó mucho. Sí, sí. Es que para ese tiempo es lo que lo va a usar el entrenador Greg Popovich. Jugó 21 minutos, decía, anotó 9 puntos, 1 de 3 en dobles, 1 de 4 en triples, 4 de 4 en libres, 100% de efectividad. Dio 4 asistencias, anotó, metió una tapa y consiguió un robo. Una actuación estupenda. Además, sí, además para la edad que tiene, en ese nivel es excepcional. Así que nos alegramos por el Manu, que está teniendo buen nivel a pesar de que no juega tanto como jugaba antes. Y además hay que recordar que tiene dos importantes jugadores lesionados el equipo de San Antonio, que son el alero Kawhi Leonard, que ha sido muy importante en los últimos tiempos, y el base Tony Parker, que es fundamental. Vendría a ser el segundo, ese que estamos buscando en Messi, para Messi en la selección. Bueno, Tony Parker es el asistente perfecto para Manu Ginóbili. Y no tiene lesionado San Antonio Spurs. Sin embargo, ganó el partido con claridad, como lo marcan los números, y se anotó una victoria muy importante. Otro argentino que está jugando en la NBA es Nicolás Brusino, pero no tuvo acción ayer. Su equipo Atlanta Hawks consiguió una muy importante victoria de visitante ante el Dallas Maverick por 117-111, pero lamentablemente el chico argentino no tuvo acción. Esperemos que en los próximos días lo pueda hacer. Pero bueno, seguimos aportando basquetbolistas en el básquetbol del mundo, porque además no es solo están en la NBA, tenemos jugadores en España como Facundo Campazzo, en Italia, en todas partes del mundo hay jugadores argentinos que están teniendo una muy buena actuación y además van a jugar en Europa, porque ese es el trampolín que utilizan, sí, después para llegar a la NBA. Sí, así que yo pensé que Manu, como está en retirada, ya está para jubilarse como jugador, y le han bajado hasta el sueldo, porque sí, el contrato es mucho menor. Sí. Pensé que no iba a jugar más de 10 minutos por partido. No. El técnico lo está utilizando, por lo menos quiere que juegue. El técnico tiene un gran aprecio por Ginobili, gran admiración. ¿No? Además, yo creo que cuando es un pensamiento particular mío. Yo creo que cuando se retire Manu Ginobili van a hacer una gran fiesta. Pero ¿sabes? Además lo van a poner en el cuerpo técnico. Para mí va a ser el asistente de Greg Popovich allí. Y ya se ganó el ingreso al Salón de la Fama. Ya se ganó el ingreso, bueno, tiene varios anillos de la NBA, en fin, una actuación estupenda para este fantástico basquetbolista, al que va a ser muy difícil igualarlo, porque este año es la 16ª temporada de Manu en la NBA, algo que va a ser muy, muy difícil de igualar por cualquier otro basquetbolista argentino. Esto lo ha logrado el Manu, integrante de la generación dorada del básquetbol argentino, que termina de irse, ahora hay que rearmar todo, pero bueno, hay que destacar lo que sigue haciendo Manu Ginóbili con sus brillantes actuaciones en el básquetbol de la NBA, que es el torneo más importante en ese nivel mundial, a nivel mundial del básquetbol, y bueno, él sigue dando cátedra, sigue jugando. Ayer 21 minutos jugó y tuvo una excelentísima actuación. ¿Por qué? Porque el técnico Greg Popovich lo quiere en ese tiempo y él responde a lo que necesita en el entrenador de San Antonio Spurs. Es el lugarteniente de Popovich dentro del campo de juego y realmente lo está haciendo muy bien. Y seguramente vamos a tener en el Salón de la Fama un argentino entre los más grandes del básquet internacional. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Bonadío procesó a Devido y a su mano derecha, el ex vicesecretario Barata, por irregularidades en la importación de gas licuado. Tonelli se mostró optimista de que este martes se pueda lograr el desafuero de Devido y también permita detenerlo, igual que hicieron con Barata en el día de ayer. En la República Checa, los checos renuevan su parlamento con un escenario de alta fragmentación. Rajoy recibe apoyo de los líderes europeos por Cataluña. Claves de la intervención excepcional anunciada por el gobierno español en Cataluña tras la respuesta de Puigdemont, que se acercan totalmente a que se produzca la intervención de Cataluña. Macri, en el caso Maldonado, ordenó poner todo a disposición de la justicia para esclarecer rápidamente el caso Maldonado. Comenzará hoy a las 9:30 de la mañana la autopsia del cuerpo hallado en el río Chubut. Piumato dijo que el paro en la morgue no va a generar ningún retraso en la autopsia del cuerpo. Tras la autopsia, enviarán al laboratorio de más importante de la Argentina muestras del cuerpo hallado en el río Chubut. Las ventas en los supermercados aumentaron 1.2 en agosto. En Estados Unidos, el expresidente Barack Obama vuelve a hacer campaña en los Estados Unidos. Internet no es tu médico. Esto dice la campaña de concientización del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno intensifica los controles en la frontera norte para evitar el fraude. El refuerzo de la seguridad abarca a 23 localidades de las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco para evitar que ingresen extranjeros con documentos apócrifos. Elecciones 2017. A pesar de la suspensión de los actos, los dirigentes expresaron a través de distintos medios periodísticos, televisión y radio. En el justicialismo, Pichetto dijo que el PJ debe dejar la lógica de que si el otro le va mal, el peronismo puede ser una alternativa. El Teatro Nacional, después de obras de conservación, volverá a lucir como era en su nacimiento, en 1921, en todo su esplendor. El Central hará relevamientos de incógnito en los bancos desde el día lunes. La ANSES entregó más de 2.3 millones de créditos a Argenta desde fines de julio. Una licitación. Empresas presentaron ofertas para proveer los 9.403 megavatios de energías renovables. Putin, en Rusia, acusó a Estados Unidos de no respetar el acuerdo de eliminación de armas nucleares. Y en Venezuela, el chavismo impide asumir a los gobernadores opositores electos. El Irizar volvió a la Antártida tras más de una década del incendio y está probando si está en condiciones de hacer todas las tareas antárticas. Y en Córdoba, en un incidente, un avión de entrenamiento Grob 120 TP se estrelló en esa provincia. Y en educación empiezan las charlas TED en Tecnópolis con un nuevo récord de inscritos. El deporte en la noticia. La Noche se prepara para jugar el próximo martes el partido de ida de Copa Libertadores de América, semifinales ante River Plate en el Monumental. Ya su técnico Jorge Almirón tiene todo confirmado para dicho compromiso. Va a formar con Esteban Andrada en la valla, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braguieri y Maxi Velázquez, Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Pasquini, Alejandro Silva, José Sanz y Lautaro Acosta. En el básquetbol ayer, Super 20, victoria en Caballito de Ferro, 90-86 ante Hispanoamericano. Quilmes de Mar del Plata superó por un punto a Weber Bahía como local, 87-86. Hoy continúa el desarrollo de esta competencia con tres partidos. Dos por el grupo A. Las 20 juegan el clásico correntino. Regata frente a San Martín en el José Jorge Conte. Van a arbitrar a Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone, Nicolás Dana y Luis Duarte. En tanto, por el mismo grupo, a las 22 en Formosa, la Unión recibe a Comunicaciones de Mercedes. Dirigen Jorge Chávez, Leandro Lescano, Danilo Molina y Ramón Fraiceres. En tanto, a las 22 y por el grupo B, Olímpico de la Banda enfrenta a Quimsa de Santiago del Estero. Dirigen Fabricio Vito, Oscar Martinetto, Maximiliano Moral y Juan Ledesma. Mañana continúa el desarrollo del Top 12 del rugby que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires en la fecha 21 que tiene este programa de partidos. Hindú enfrenta a Cuba, Atlético del Rosario, San Luis, SIC va en el clásico frente a Casi La Plata, Pucará, Belgrano, Cardenal Newman, Regatas Bella Vista enfrenta a Alumni. Las posiciones las encabeza Alumni con 64, SIC, Cuba y Pucará 58, Hindú y Belgrano con 55. Y en el tenis, el azuleño Federico Delbonis avanzó ayer a las semifinales del Challenger de Cali al superar al esloveno Blas Rola por 3-6, 6-3 y 7-6. Hoy va a jugar en esa instancia ante el austríaco Gerard Metzer. Internacionales. En la República de Chile, Bachelet se mete en la puja electoral y cuestiona a Piñera ante los empresarios. En Brasil, el presidente Temer se compara con Tite y asocia a Dilma Rousseff al 7-1 de Felipao. En Uruguay, Pepe Mujica dijo: si Sanguinetti se larga, capaz que me da energías para presentarme de candidato a presidente. En Costa Rica, Perú, la nueva fiscal costarricense revisará las cuentas de Toledo en ese país. En México analizan aumentar la seguridad de las zonas turísticas. Los ultraortodoxos en Israel declararon un día de furia contra el servicio militar. Y en Irak, el gobierno kurdo accedió a dialogar con Bagdad, pero con observadores. Hasta aquí las noticias en Derrensis, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Esto es Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Buenos días, Gastón. Hola, Diego, buen día, ¿cómo va? Bien, finalizando la semana, viernes, el día más lindo de la semana, y preparándonos para votar el domingo. Así es, como estamos todos. Bueno, vamos con algunas informaciones del área agroalimentaria, como siempre. Para el gobierno, la siembra de maíz va a crecer un 5,2% y va a ocupar casi 9 millones de hectáreas. 8.920.000 hectáreas es lo que se proyecta que va a crecer la superficie de maíz. También, más allá de esta proyección positiva, si bien avanza la siembra, si se la compara respecto a la campaña pasada, en cuanto a los tiempos de siembra, está demorada en unas 200.000 hectáreas respecto de la misma época del año pasado, esto a nivel nacional. Esto según datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que publicó su primera estimación de siembra de maíz para el ciclo 2017-2018. Este incremento, que llegaría, como decimos, a 8.900.000 hectáreas, implica, como decimos, una suba del 5,2% en la superficie respecto de la campaña pasada. También se aclaró en el informe que esta estimación comprende no solo la producción de grano comercial, sino también a la destinada para autoconsumo de los productores, ensilaje, consumo diferido, en fin, consumo forrajero para los animales y otros destinos que tiene el cereal. La siembra ya alcanzó el 21% de lo previsto y se encuentra más adelantada en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Norte de Buenos Aires, y aclara que su ritmo obviamente está supeditado a las condiciones de piso y a los caminos que permitan el tránsito de los equipos. Obviamente esto tiene muchísimo que ver con la situación de los campos luego del año tan lluvioso que hemos tenido. En tanto, un relevamiento de la consultora CENI sobre la base de un reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y con información propia da cuenta que en la última semana se implantaron 324.000 hectáreas y a nivel país la superficie ya cubre 1.5 millones de hectáreas. Se trata del 27% de lo estimado por la Bolsa de Cereales, que espera 5 millones de hectáreas, 5.400.000 hectáreas para el grano comercial. De acuerdo con este reporte, la brecha respecto del ritmo habitual de siembra se fue acotando, se está avanzando, aunque todavía se manifiestan algunas demoras en unas 200.000 hectáreas menos de lo observado para igual fecha del año pasado. La región que más interrupciones ha sufrido en cuanto a la siembra de maíz es la cuenca del Salado, que apenas tiene cubierto el 8% de su superficie contra el 42% que tenía registrado para esta misma época el año pasado. Es decir, que apenas han sembrado en la cuenca del Salado unas 8.800 hectáreas. ¿Eso por las inundaciones o porque van lento? No, por las inundaciones, justamente, porque hay condiciones de piso demasiado anegado o caminos por los cuales no pueden transitar los equipos de siembra, y eso hace que se demoren los trabajos. Es la historia de la cuenca del Salado, de que yo tengo uso de razón. Sí, sí, bueno, la cuenca del Salado es una de las zonas más inundables de la provincia. Ahora han comenzado algunas obras que van a demorar algunos años, y bueno, aparentemente si las obras se concretan, la zona dejaría de inundarse. En segundo lugar, en cuanto a las demoras, se destaca el norte de La Pampa y el oeste de Buenos Aires, que a pesar de las últimas incorporaciones en cuanto a lotes sembrados, tiene completado nada más que un 31% por debajo del 57% que se cubría hace exactamente un año. Cambiamos de tema. En cuanto a biodiesel, fuertes ventas a Europa tras la reapertura del mercado. Se estima que el año se va a cerrar con unas 370.000 toneladas exportadas de este combustible. Así lo estimaron distintos especialistas, entre ellos Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles Hidrógenos. También otras fuentes han detallado que entre agosto, que fue semanas antes de la reapertura, y septiembre, se negociaron unas 120.000 toneladas, más de 100.000 toneladas en lo que va de octubre, y se estima que en noviembre se podrían concretar operaciones por otras 60.000 toneladas. Por eso se proyecta un cierre del año de 370.000, y la demanda básicamente viene desde España y desde Holanda. Hay que recordar que hasta el año 2012, antes del cierre del mercado europeo, la Argentina colocaba entre 1.000.000 y 1.700.000 toneladas anuales, y ahora, bueno, con la apertura que fue allá por el mes de agosto, se llegarían a las 370.000, para menos de un año de operaciones, ¿no? La mercadería está saliendo del país a un valor de $750 por tonelada, y si finalmente se lograran estas 370.000 toneladas de embarques al cierre del año, el país lograría ingresos por unos 280 millones dólares. Pasamos a hablar un poquito del tema carnes. La mesa de las carnes, que reúne a más de 25 entidades, entre productores, entidades de frigoríficos, entidades técnicas y asociaciones de criadores, le va a presentar a Macri una propuesta para los novillos pesados. Esto va a ser el próximo lunes, en una reunión que va a haber en Casa de Gobierno, y le va a plantear además que el Mercosur sea más duro con Europa en la negociación que incluye a la carne. La propuesta es justamente para incentivar la producción de novillos pesados, que es justamente el tipo de animal que se requiere tanto en Europa como en los mercados que compran carne vacuna en general. La Argentina todavía carece de la cantidad de novillos pesados que necesita para volver al mercado de carne vacuna en forma importante. La idea es que si de un novillo de 400 kilos se pasa uno de 450 kilos, pagaría ganancias solamente por los 400 kilos, pero no por los 50 kilos que se agreguen. Esta es un poco la propuesta que le están haciendo o que le harían al gobierno. La mesa se reunió en estas últimas horas para definir los temas que va a llevar a esa reunión, y ese es uno de los puntos que estuvo en agenda. En vez de ir por un novillo completo, se va a apuntar a que se exima el aumento de peso en materia impositiva. Según algunas fuentes consultadas, de esta manera se incentivaría el novillo pesado, no representaría un costo fiscal para el Estado, y veremos igual, bueno, habrá que ver qué dice la AFIP en todo esto, que la AFIP es una de las que va a estar seguramente en esa reunión entre la Mesa de las Carnes y la propia Presidencia de la Nación. Entre otros temas, también se va a plantear que debe negociarse, como decíamos, con más firmeza con Europa, que ofrece para el Mercosur una cuota de apenas 70.000 toneladas para avanzar en un acuerdo de libre comercio. Se le va a plantear mayor dureza y mayores exigencias para esa negociación, que está bastante pendiente de un hilo, porque ya se sabe que es probable que Francia no acepte ningún tipo de negociación en materia agrícola con el Mercosur, y si Francia no acepta, que es uno de los principales productores agrícolas de Europa, esa negociación se va a caer, como ha pasado ya otras veces. Esperemos que no suceda, pero se vuelve a hablar de la negativa francesa. Por otro lado, a nivel internacional, hemos hablado muchas veces, y se ha hablado muchas veces, de la supuesta propiedades cancerígenas del herbicida glifosato. Bueno, afirman que se ha manipulado un estudio de un organismo internacional para que fuera contrario a este producto. Según una investigación de la agencia Reuters, en un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, se eliminaron conclusiones que no encontraron un vínculo entre el herbicida el cáncer, y se editaron los hallazgos de un borrador de una revisión sobre la herbicida glifosato, que estaba en desacuerdo con una conclusión final de que el producto químico causara cáncer. Según la investigación de esta agencia de noticias, un borrador de una sección clave de la evaluación del glifosato por parte del Instituto Internacional respecto al cáncer sufrió cambios significativos y eliminaciones antes de que el informe fuese terminado y se hiciera público. Esto fue allá por marzo de 2015, donde esta entidad internacional había emitido un informe sobre el glifosato, clasificándolo como cancerígeno del grupo 2A, es decir, una sustancia que probablemente causara cáncer en las personas. La conclusión se basó en la opinión de estos expertos de que había una evidencia, entre comillas, evidencia suficiente de que el glifosato causaría cáncer en animales y una evidencia limitada de que pudiera hacerlo en humanos. No obstante, las ediciones identificadas por la investigación de la agencia Reuters se produjeron en un capítulo de la revisión de la IARC, que es la entidad esta que depende de la Organización Mundial de la Salud, que se centra en estudios de animales, y fue en estudios de animales donde decidió que había una evidencia suficiente de carcinogenicidad. Y este efecto de los cambios, o un efecto de los cambios en el borrador revisado por Reuters en comparación con el informe publicado, fue la eliminación de las conclusiones de múltiples científicos que en sus estudios no habían encontrado ningún vínculo entre la herbicida y el cáncer en animales de laboratorio. Bueno, con lo que se ve que estas conclusiones fueron por lo menos sesgadas, según esta investigación de la agencia Reuters. Ahora ya está en la población de todo el mundo la idea de que produce cáncer, claro, así que eso no lo va a cambiar por más que lo digan los expertos. Sí, lamentablemente, si eso no se aclara bien, evidentemente la mala noticia ya queda en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera. También, digamos, en materia de carne, es que por nuevas exigencias se demoró todavía más el acceso de la carne argentina a los Estados Unidos. Problemas sanitarios de Brasil hicieron que las autoridades norteamericanas se pusieran más estrictas en los controles. Se cree que en los próximos días podría estar abierto, pero bueno, la cuestión es que esto hace 3 meses que se viene hablando de que esto está de un momento a otro por abrirse, y todavía no está operativo, como se dice en la jerga del comercio internacional. Estados Unidos hizo 5 pedidos de información adicionales, y el último que contestó el país fue el pasado 10 de octubre. Si bien se han cumplido todos los pasos por el lado de Argentina, y días atrás en una conversación telefónica entre el presidente Macri y el presidente norteamericano Trump, Macri le recordó a su colega norteamericano que el país espera la reapertura, según se pudo saber, el escándalo que hubo hace algunos meses atrás en Brasil con los casos de carne adulterada hizo que Estados Unidos se pusiera más estricto en los requerimientos sanitarios y que en junio pasado se bloquearan exportaciones brasileñas de carne bovina, todos lo recuerdan. Bueno, esa contaminación que motivó el cierre de las exportaciones brasileñas hizo que también se frenaran el inminente ingreso de carne a Argentina. Ahora está todo demorado y bueno, habrá que ver cuándo se normaliza esa cuando se pone operativo esa promesa de que estaba todo listo, pero siempre falta algo para que finalmente los embarques comiencen a darse allí a los Estados Unidos, Diego. Bueno, ¿te quedó algo? ¿O? Sí, podemos decir que hay críticas en el caso de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, por el pago a los tamberos inundados. El secretario de Lechería, Pedro Morini, se metió en una polémica que ya habían protagonizado en las últimas horas, días atrás, el ministro la Nación de Agroindustria, Burjaile y Lifshi, diciendo de que no habían llegado fondos para el pago a los tamberos inundados, y dijo el funcionario santafesino los 250 millones que se le reclaman a la Nación por parte de la provincia es un vuelto para la Nación. Y por otro lado, un candidato de Cambiemos lanzó un proyecto para bajar el precio de los alimentos. Se trata de Roberto Basualdo, apunta a desalentar prácticas comerciales abusivas y desleales y propiciar acuerdos que tienen que ver con acuerdos de autorregulación y crear políticas de Estado. Roberto Basualdo es senador por San Juan, es candidato de Cambiemos también en estas elecciones, y presentó este proyecto de ley de cadena de valor para bajar el precio de los alimentos. La iniciativa apunta a que se pague en forma equitativa tanto al productor como al resto de los actores de la cadena alimenticia, con el objetivo de recuperar rentabilidad del sector primario y abaratar los precios en el caso del consumidor final. Dice la iniciativa que la presencia de grandes grupos que concentran la distribución y la venta minorista de los productos hace que estos tengan un poder de negociación demasiado ventajoso frente a los productores y proveedores. Yo agregaría chocolate por la noticia. Habrá que ver cómo es la propuesta para que esa brecha cambie o se achique y el productor reciba más y el consumidor pague menos, ¿no? Ahora me dejaste pensando con lo de de vuelta el problema que tenemos, que no podemos exportar la carne por culpa de Brasil, nosotros a Estados Unidos, siempre pagan santos por pecadores. Porque si hay algo que nuestro ganado es famoso en el mundo, es por la salubridad de nuestra ganadería. Que cuando hemos tenido un brote de aftosa, ha sido como en la época que los romeros Beris habían traído un par de vacas de Paraguay y contagiaron al ganado de ellos. Sí, bueno, pero vos viste cómo es, allá desde el norte no distinguen mucho los límites geográficos de los países sí, de América. Sí, para ellos es todo lo mismo. Exactamente, por eso te lo digo. Sí. Ellos piensan que la Argentina es la capital de Brasil. Sí, o que San Pablo está en Buenos Aires. Sí, cualquier cosa. O una cosa por el estilo, sí. Buen fin de semana. Igualmente, Diego. Nos encontramos el lunes ya con Miguel acá. Muy bien, será hasta el lunes. Muchas gracias. Un abrazo. Otro, chau, chau. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Muy felices 234 años, bella ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Un gran abrazo a todo el pueblo entrerriano. En la margen derecha de un río al sureste del territorio provincial, la villa fue trazada por don Tomás de Rocamora en tiempo del virreinato de Vértiz, con la clásica característica de los tiempos de la colonia de darle a las ciudades una forma de damero que mantiene hasta la actualidad. Recuerda como fecha de fundación el 18 de octubre de 1873, día en que se eligieron los primeros cabildantes, y se la designó como Villa de San José de Gualeguaychú. Según documentos del padre Policarpo Dufó, la palabra Gualeguaychú resultaría de la deformación de una expresión del guaraní, Yaguariguazú, que traducido significa río del Tigre Grande. El primer núcleo de población, compuesto por campesinos humildes y trabajadores, rápidamente se iría acrecentando con la llegada de criollos y gringos, jóvenes dispuestos al trabajo y con ansia de progreso. Gualeguaychú sería elevada a la categoría de ciudad el 4 de noviembre de 1851 por decreto firmado por el general Justo José de Urquiza. En el año 1890 se inauguraría el ramal Gualeguaychú del ferrocarril central entrerriano, su estación y también el tranvía, llegando ambos hasta el puerto que contaba ya con muelle de piedra. En adelante sería notable con la instalación del frigorífico a orillas del río en 1929, iniciativa tomada por la cooperativa ganadera. De allí en más, la ciudad de Gualeguaychú crecería por mérito propio hasta convertirse en la pujante urbe del presente. Muy felices 234 años, querida ciudad de Gualeguaychú, tierra de hombres y mujeres de paz y de trabajo. Y para festejarle el cumpleaños, qué mejor que escuchar de Trimar Dinoda a Gualeguay, un hermoso vals cantado por Soledad Pastoruti. De cantar llegué hasta aquí, trayendo un madrigal a mi laúd, y desde que te vi palpita en mí como una bendición Gualeguaychú. Tan linda y tan radiante como el sol se alza esta ciudad bella y hermosa, paraíso terrenal, tierra que besa el Paraná y el Uruguay, una de oro, de Olegario, ve de Andrade, pueblo grande del genial Luis N. Palma, que canta el limón del Gervasio Méndez, mil canciones que en el cielo están grabadas, y esas flores que en el alma de mi vida cayendo como pétalos de azar en la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos, Gualeguaychú. Designado embajador y de buen cumplimiento esta misión, hacer de tu poesía y de tu amor un culto a tu sagrada tradición. No debo de borrar tu gratitud y en una sucesión de luz y divina, en nombre de las musas canciones que en el cielo están grabadas y esas flores que en el alma de mi vida van cayendo como pétalos de azar. En la ofrenda musical que Buenos Aires dedicará para vos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido ya día, en veda electoral en la Argentina porque el domingo tenemos elecciones. Sí, buen día, Diego. Bueno, la veda electoral toca la propaganda política. Yo sigo con la economía estudios. Es otra cosa. Sí, exacto. Yo tengo pendiente por una cuestión de salud circunstancial, no me pude dedicar tanto esta semana, pero fundamentalmente el tema, lo que es la agenda económica, está hibernada. No, o sea, yo creo que el gobierno ha tenido un éxito preelectoral. Ese éxito preelectoral del gobierno fue haber apartado la agenda económica de la discusión. Eso ya solo es todo un logro del gobierno. Es decir, que lo más importante que hay en materia de discusión política y política económica haya sido totalmente obviada en la campaña, de tal manera que vos viste que ha estado ausente. Y lo peor es que el gobierno se salió con la suya de era el consejo de Durán Barba, ¿no? No metan la agenda económica en la campaña, como diciendo, mejor no hablen de economía, no hay reproducciones digamos tan gráficas que evitan todo comentario, ¿no? Como diciendo, no se metan con el tema económico, porque si se meten con el tema económico tienen que empezar a explicar. Pero tampoco lo hizo la oposición. Exacto, esa es la segunda parte tan grave como la primera, de que no solamente el gobierno se salió con la suya de no mezclar la agenda económica, sino que la oposición notablemente le hizo el juego. Quiere decir que esto es una patología de la clase política, no es solamente una artimaña electoral de un determinado grupo. Todos esto tienen cola de paja, me parece. Lo que pasa es esto, que yo más de una vez lo he dicho en estos términos. Antes, digamos, tiempo atrás, política era sinónimo de definición, ¿verdad? Uno se decía peronista, comunista, nacionalista, radical, etcétera, y eso significaba algo. Hoy en día esas cosas no significan nada. Los grupos, los partidos políticos, primero y principal, no definen nada, porque como rige la regla de que el que se define pierde, porque si vos definís una cosa quedás pegado a tu promesa electoral. Entonces mejor decir generalidades, mejor decir estupideces, mejor decir los jingles electorales, porque son jingles, ¿no? Son lamentables, exhortando a unirse a la pacificación, a esto, a cualquier cosa, es decir, es una vaciedad total. Mientras tanto, los temas económicos y sobre todo financieros son concretos, son tangibles. Yo no es que soy un economicista así furibundo, pero se ha dicho con razón que aquí el ministro que más trabaja, si es que trabajan, bueno, pero por lo menos que hacen su tarea, es el ministro de Finanzas, que está colocando un promedio de 6.000 millones de pesos de deuda por día. Esto sí es concreto, esto sí es real. El gobierno tiene que colocar este año 113.000, el año que viene, 113.000 millones de dólares de deuda, de la cual 67.000 son renovación de la que vence y 47.000 es deuda nueva. Ya lo he comentado otras veces, desde que está el gobierno Macri, la deuda aumentó 35.000 millones de dólares el año pasado, aumenta 38.000 millones más este año, y el presupuesto por el cual van a tener que levantar o no la mano los legisladores electos prevé otros 47.000. O sea, 120.000 millones de dólares de nueva deuda adicional desde ya. en 3 años de gestión. Un gobierno que en 3 años de gestión no puede mostrar resultados, todavía está vendiendo expectativas. Está vendiendo expectativas de que vamos a crecer, de que el empleo va a bajar, de que la inflación va a bajar. Por ejemplo, el tema financiero, que yo lo sigo en particular. Aquí hay algo que me parece que es flagrante. El Banco Central, que entre paréntesis es el que verdaderamente dirige la política argentina y no el Ministerio de Economía, no. Acá el tándem, el gobierno se sostiene con dos referentes. El presidente del Banco Central es Sturzenegger, endeudando el Banco Central para sostener el tipo de cambio y las reservas internacionales, y el ministro de Finanzas, Caputo, refinanciando hasta el último centavo y tomando nueva deuda. Es decir, lo único que puede mostrar relevante y concreto el gobierno en su gestión es deuda por todos lados. Deuda del Tesoro con la deuda nacional y deuda del Banco Central, con empezando por las LEBAC, que pasan 1 billón de pesos. Ya va un 1.113, o sea, una cifra delirante. Ahora, ¿qué pasa? Frente a esas realidades, porque esas son realidades concretas, es decir, si vos tenés una deuda de 1 billón de pesos, no hay tu día, tenés una deuda de 1 billón de pesos, después que clames a la conciliación nacional, a los principios, todo eso, eso es parte del folclore político. Entonces, dentro de este cuadro, el gobierno para mí logró un éxito preelectoral. Logró apartar de la agenda de discusión el tema económico-financiero. Vos fíjate que ni uno de los grandes partidos, no hablemos partidos minoritarios que después no tienen influencia, o sea, como yo que hablo aisladamente y no tengo influencia en los hechos, pero de las tres grandes fuerzas políticas, ninguna ni siquiera ha tocado el tema de la deuda como problema, siendo que es el condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre. Entonces, esto obliga a una reflexión mucho más grave en la Argentina. Esto no es una cuestión de partido, esto es una cuestión de estamento, de clase política. Es toda la clase política mayoritaria la que está comprometida en este esquema. Yo la explicación que veo es la plutocracia. Los grandes grupos de poder económico-financiero son los que bajan línea y los que eligen y determinan lo que tienen que decir los políticos. Los políticos son una especie de marionetas, son los artistas de un libreto que no es suyo. Ese es el famoso dilema del libreto y sus protagonistas. Quienes fijan las políticas que van a seguir los gobiernos son las grandes estructuras de poder, fundamentalmente económico-financiero, locales y externas, o mejor dicho, externas con sus conexiones locales, ¿verdad? Porque, digámoslo así, el estamento que se ha constituido de funcionarios provenientes de grandes empresas está constituido por gente que viene de empresas transnacionales, de bancos internacionales como el JP Morgan o el Deutsche Bank a la cabeza, de la cual vienen ministros como Caputo y antes Prat Gay. El gobierno está constituido, no influenciado, está constituido por hombres que vienen de empresas transnacionales y bancos internacionales. En consecuencia, ¿para quién van a trabajar? ¿Van a trabajar para los intereses del pueblo argentino? ¿Van a trabajar para los intereses del estamento al cual ellos provienen? Entonces, esta es la gran tragedia argentina, quién gobierna y quién toma decisiones. Yo estoy convencido de que el presidente Macri es una marioneta, no toma ninguna decisión, ni siquiera sé si está debidamente informado de las cosas que dice, porque desde que asumió, yo no escuché jamás que el presidente Macri bajase una línea política concreta definida. Está en lo que yo digo, es lo más parecido a un pastor televisivo que agarra el micrófono y exhorta de que esto vamos a salir todos juntos. Cosas totalmente huecas, sin contenido. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero si el presidente dice semejante de estupidez, entonces, ¿quién decide? ¿Quién gobierna? Hasta ahora lo único que se sabe es que la política se coordina desde la jefatura de gabinete con la tríada Marcos Peña, Mario Quintana y Lopetegui, ¿no? Que son respectivamente el jefe de gabinete y los dos viceministros. Aparentemente esta gente lleva el monitoreo, son los que supervisan un plan, pero no sabemos quién es que lo ha diseñado. Es decir, cuando el presidente del Banco Central, Sturzenegger, decide aumentar, mantener alta las tasas de interés y bajo el dólar, que es lo que está jorobando toda la política argentina, es decir, mantener un retraso cambiario con altas tasas de interés, ahí hay una realidad irrefutable. Hay el gran ganador que está logrando récord de ganancia en un país con una tercera parte de la población que siguen debajo de la línea de pobreza. Ahí son los bancos y los especuladores financieros. Ahí no hay crecimiento económico genuino posible porque vos tenés que afrontar la sangría de un negocio financiero que encabeza el propio gobierno. Me explico, es decir, no es que vienen capitales, entran capitales golondrina y hacen negocio y todo, no, los hacen con el gobierno, por el gobierno, gracias al gobierno, que es el que les paga récord de tasa de interés del 27%. Entonces, todo esto y todo lo que eso implica, vos fijate, está absolutamente ausente en el debate político. Entonces, ¿qué quiere decir? El gobierno lo oculta porque es cómplice de todo este negociado financiero mayúsculo que se está haciendo, porque esto implica un saqueo financiero a la Argentina, esto no es neutro. Esto no es, ahora porque no son gobierno, pero si viniera un gobierno de línea nacional, los actuales funcionarios estarían desfilando por los tribunales tanto o más que los kirchneristas que han robado durante 12 años. Esta es la gravedad que yo veo, que no solamente hay un gobierno que está haciendo estas cosas, sino un arco político que se lo consiente y se lo soslaya, porque incluso es sorprendente que los mismos partidos agredidos, empezando por el kirchnerismo, no lo ponga en su debido lugar. Están a la defensiva, tan hackeados, que ni siquiera se atreven a plantear una cosa diferente. Es patético lo que ocurre en la Argentina y los resultados electorales ya fueron anticipados por el sondeo obligatorio que hicieron con las PASO, ¿no? Las PASO fueron para eso, fue para anticipar el resultado y mostrárselo a los acreedores diciendo, ven señores, nosotros habiendo adelantado este sondeo electoral el 13 de agosto, quiere decir que es muy probable, lo más probable, que saquemos resultados parecidos o un poco mejores el 22 de octubre. Porque entre agosto y octubre han reforzado toda la demagogia necesaria para mejorar la posición en los distritos que estaban más débiles, ¿no? Y entonces, con el apoyo electoral que obtendrían, estarían en mejores condiciones de aprobar en el Congreso, porque los electores, digamos, los elegidos en estas elecciones son los que van a tener que aprobar el presupuesto que conlleva el endeudamiento mayúsculo del que estoy hablando, la reforma tributaria, la de coparticipación, la reforma laboral, la reforma previsional. Y resulta que todos esos grandes temas han estado ausentes en la campaña. Es decir, quien vote va a votar a ciegas, porque no sabe cuál es la postura concreta de cada una de las fuerzas políticas en los principales temas económicos financieros. Yo no recuerdo en mi vida una campaña electoral tan degradada y tan vacía, ¿no? Vacía porque no se dice nada, y degradada porque al revés han bajado al cholulismo político de críticas totalmente anodinas. Si vos querés el día de mañana, ya hoy, pero el día de mañana nadie se va a acordar siquiera de lo que se dijo en un discurso porque no lo hubo, ningún partido definió una postura. Están nada más que entreteniendo a la gente y haciendo pavadas como tocar timbre en la calle, pasearse saludando, charlar con los vecinos, y nadie baja una miserable línea política. Es infame, porque en realidad es una estafa y un abuso contra la ciudadanía, ¿no? Que obligan a votar a la gente para políticos que, en lugar de explicitar, ocultan sus verdaderas intenciones. No sé, es hasta ahí lo que te puedo decir, porque otros comentarios, deuda, sí, la del Banco Central esta semana, la de colocación de letes de la semana también, la anterior colocación de bonos bonar, o sea, deuda y deuda. El día que al gobierno le flaquee el ingreso de deuda, el gobierno se cae. Es un gobierno deuda dependiente. Si se le corta o se le disminuye un poquito en la deuda, el gobierno se cae. No tiene ningún elemento propio de sostén. Perfecto, Juliano, te agradezco mucho. Buen fin de semana. Bueno. Y nos reencontramos la semana que viene, que ya lo tenemos a Miguelito de vuelta acá desde el lunes. Bueno, muy bien, gracias. Igualmente, buen fin de semana para vos y los tuyos. Un abrazo. Chao, suerte. Hasta luego. Chao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el Vaticano, el Papa Francisco pidió que el mercado esté al servicio del desarrollo humano integral. El Papa convocó además a liberarse de las presiones de lobbies públicos y privados y a transformar desde adentro el modelo social. El Papa Francisco pidió que el mercado esté al servicio del desarrollo humano integral, al tiempo que convocó a liberarse de las presiones y a transformarse desde dentro del propio modelo social. Hace falta liberarse de las presiones de los lobbies públicos y privados que defienden intereses sectoriales, y también se necesita superar las formas de pereza espiritual, aseguró el pontífice a un grupo de participantes del encuentro. Cambiar las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad civil que se desarrolla en el Vaticano, con la presencia, entre otros, del dirigente argentino Juan Grabois. Se necesita que la acción política sea puesta verdaderamente al servicio de la persona humana, del bien común y del respeto por la naturaleza, agregó Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, durante el discurso en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, en medio del congreso de tres días, del que también participa el teólogo argentino Juan Carlos Scanone. A las 6 de la mañana, Miguel Ángel de Rensis decía esto. Hola, buenos días. Hoy, último día antes de que se vote, no tenemos que hacer ninguna otra conjetura, porque así la ley nos obliga, que tenga que ver con la especulación electoral. Pero sí tenemos que hacer un llamado a la conciencia argentina. Las últimas noticias, las cosas que son de dominio público, lo que usted ya conoce que ha pasado, y lo que puede llegar a pasar después del domingo, donde judicialmente también va a haber novedades en torno a todo lo que ha ocurrido y que ha conmocionado a la opinión pública en cada uno de los casos puntuales a que hacemos referencia, porque obviamente todo lo que pasa alrededor nuestro está llamado a una especie de duda constante y permanente de la sociedad argentina. Es indudable que los argentinos estamos atravesando uno de los peores y más difíciles momentos, que es la de saber quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, qué nos proponemos y cómo queremos vivir.

Enrique, nos quedan 5 minutos para el cierre del programa. Lo último en deporte. Lo último es que el próximo 14 de diciembre en el Luna Park se va a presentar Juan Martín del Potro dando una exhibición. Lo hará frente al australiano, el polémico y excéntrico Nick Kyrgios. Este que hace poquito se fue de Shanghái, se retiró porque se enojó por un fallo del juez y después... Mano de piedra cualquiera. Sí, sí, terminó retirándose de la cancha con él y organizado por una empresa dedicada a hacer espectáculos musicales. Bueno, así han determinado, han llegado a un acuerdo y Juan Martín del Potro va a cerrar el año tenístico, como ya lo hiciera en algunas otras oportunidades, pero en este caso lo va a hacer en el Luna Park, frente al australiano Nick Kyrgios, dándole la posibilidad a los argentinos de verlo, ya que no vamos a tener seguramente la chance de que esté en febrero del 2018 jugando el Abierto de la República Argentina. Se despide, cierra el año el tandilense justamente en una exhibición en el Luna Park el próximo 14 de diciembre. Y para cerrar vamos a desearle muy feliz aniversario a la histórica y tradicional ciudad de Nuestra Señora de la Paz Bolivia, más conocida simplemente como La Paz. Un gran abrazo al hermano pueblo boliviano, que hoy esta bella ciudad cumple jóvenes 469 años. La ciudad de La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza en la localidad de Laja, como parte del corregimiento de La Paz, y para servir de punto de descanso para los viajeros que transitaban entre Potosí y Cusco. 3 días después fue trasladada más al este, a un lugar de clima más templado, ubicado al norte del altiplano donde se inician las quebradas y el valle, llamado Chuquiagomarca, que, como le decían los aymará, Chuquiyapú, que si lo traducimos significa chacra de papas o de oro, debido a su clima benigno y a las abundantes cosechas de papas y cereales que se obtenían, y por el otro, al oro que el río arrastraba desde las laderas altas. La Paz estaba controlada por España en un asentamiento firme y el rey español tuvo la última palabra en todos los asuntos políticos. En 1781, el líder de Tupac Katari, los aborígenes destruyeron iglesias y propiedades de gobierno, y 30 años después los indios establecieron un asedio de 2 meses a La Paz. A la cabeza de las luchas estaba Pedro Domingo Murillo y otros mártires locales, luchando por la independencia de la dominación española. Dijo el querido Domingo Murillo: hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Compatriota, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Esto marcó el inicio formal de la liberación de América del Sur de España, y poco después la Junta fue disuelta por los realistas y Pedro Domingo Murillo fue ahorcado en la Plaza de los Españoles junto a sus colaboradores el 29 de enero de 1810. Antes de morir, pronunciaría su más famosa frase: compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá pagar, viva la libertad. Muy feliz cumpleaños, 469 años, bella histórica ciudad de La Paz, Bolivia. Y se nos terminó el tiempo. Nos reencontramos el lunes en De Rensis Ayer y Hoy, ya con la presencia de Miguel Ángel de Rensis, que en estos momentos debe estar intentando cumplir con los trámites de aduana y salir del aeropuerto para regresar a su casa y reencontrarse con nosotros el lunes. Será hasta el lunes y que Dios los bendiga. Ayer y hoy.